en episodios anteriores de normas de equivocación. Imagínate la escena, llegamos a Sevilla con nuestra carroza, todo el mundo nos mira, nos aplaude y se pone a sintonizar normas en la radio mágica que pilla emisiones exclusivas de internet. ¿A quién le puede hacer daño un poquitín de spam en Semana Santa? Michelle, ¿pero qué es eso de norma de equivocación? ¿Pero qué clase de alma insensible ridiculiza una tradición tan antigua y quería como esta? Me emocionando un poco, nada menos. Si fuera un asesinato múltiple todavía, pero un poco. No se más a sacar la escopeta que han subido a la misa santa para mandarle pa'l pelo a estos gilipollas. De esta no salimos. Y ahora, la pregunta que todos nos estábamos haciendo. ¿Cómo es posible que Randy tenga tanta vitalidad? Oye, vale con el guión, ¿eh? Que tengo 30 años, pero ya vale. ¿Conseguirán los normasitos escapar de su horrible final en la Semana Santa sevillana? De esta no salimos. Chicos, tranquilos, tengo una idea. Necesitaré un clip, un hueso de aguacate, 5 guiones atrasados de normas y 4 batidos de chocolate. ¡Pues claro! ¡Brillante! ¡Sí! ¿De qué habláis? ¿No estáis tramando otro de vuestros locos y geniales planes que por algún motivo siempre dan resultado? ¡Rápido, chicos! ¡Desdoblad esos clips y no hagáis preguntas! Con la fuerza gravitacional del hueso de aguacate formaremos una rudimentaria brújula. Que combinada con el guión de normas que no tiene norte formaría una reacción irónica que hará explotar todo. En medio de la confusión nos cubriremos con los batidos de chocolate y pasaremos desapercibidos entre la gente confusa. Y así conseguiremos hacer creer a todos que hemos muerto para vivir en las sombras y derrocar el mundo del podcasting sin que nadie sospeche de nosotros. ¡Es un plan genial! Pero si no queremos derrocar el mundo del podcasting, solo salir de este lío. ¡Funcionará de todas formas! Maldita sea, chicos, se nos ha roto la máquina de batidos de chocolate portátil que llevábamos a todos sitios. ¡Mierda! Sabía que pagar más de 3 euros por ir era un timo. Bueno, nos ha dado 5 años muy bonitos y sin meter nunca materia prima. Sí, pero cuando llega el momento de usarla en un plan maquiavélico, mira lo que pasa. ¡Vamos a dar papel a eso, hijo puta! Tengo una idea mejor. Ponernos estas sábanas blancas. Ah, muy buena, Jarita. Nos vamos a hacer pasar por Nazareno. Soy Casper. Dadme todo vuestro dinero, mataré a... Sí, eso, Randy. Nazareno. Será justo lo que estaba pensando. Lo de los nazarenos. ¿Qué hacen estos tíos utilizando la sábana santa del cortijo de Santa Nicolás? ¡A por ellos! ¡Me cago en la puta! ¡Toma por saco! ¡Toma! ¡Toma y toma! ¡Patada! ¡Pum, pum, pum! Y ahora a grabar. ¿Aquí en mitad de los cadáveres humeantes de nuestros enemigos? Freddy, recuérdame que no me meta nunca contigo por si acaso. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¡Cocolí que se ha perdido! Y la moderación mediocridad, cuando la prudencia es cobardía, y no marchar delante es ir detrás. Si la fortaleza es cartón piedra, si desorden es la libertad, de los justos que buscan en el circo aquel aburrimiento de la paz. Mírame a los ojos, déjame tus manos, somos aprendices del error. Fuera de este círculo, ya no hay nada válido, solo normas de equivocación. Bienvenidos a Normas de Equivocación, tu podcast más pregrabado por vacaciones. Con un equipo conformado por Randy. Pregrabado, esto es en directo, son las 7 y 10. Jardita. ¿Pero qué dices si es la 1 y 5 de la madrugada? ¡Es que sí, perdón, reloj! No se me ocurre nada ingenioso que decir aquí ni pregrabando. Y Freddy, que soy yo. Y en el programa de esta semana... Entrevistamos a la señora indignada y a nuestro productor. Jareta nos contará Scooby-Doo y la maldición del monstruo del lago en el reto. Y tendremos un episodio de traductor en la serie y el regreso del gorrión de Balmaseda. Os recordamos que nos podéis escuchar los sábados a partir de las 7 de la tarde en Radio Battletoads. Y si se alinean los planetas en Radio Castellano... E interactuar con nosotros en directo por Twitter, @enadecuación. Además, emitimos el diferido los domingos a las 7 y media en RFC Radio. Esto es Normas de Ecuación, programa 123. Voy a ser la envidia de todos los periodistas. Un atajo de pobres diablos con los codos raídos y los pantalones llenos de agujeros que miran por la cerradura y que despiertan a la gente a medianoche para preguntarle qué opina de fulanito o menganito. Y al día siguiente su reportaje sirve para envolver un periquito muerto. Niño malo, malo, malo eres lo peor. Malo, malo, malo para mi corazón. Niño tonto, malo, tonto, malo, tonto, malo, tonto eres. ¿Qué te sabes esto? Y quiero saber la respuesta porque yo sé dónde he sacado este vídeo. Lo ponían en Gran Hermano. ¡Ah, bueno! ¡Ah! Vale, ¡nos dejas mucho más tranquilo! ¡Vale! ¡Bien, ahora! ¡Joder! Y empezamos las noticias hablando de bebés asesinos. Okay. ¡Ay, qué no te clava el cuchillo! Ay, qué killer, y es que killer. Muhammad Mosa, un niño de 9 meses de Pakistán que no sabe andar ni hablar con él. Es que no se enteraba. ¡Porque es un inútil! ¿Cómo no sabe? A los 9 años yo tenía 5 doctorados. ¡Vergüenza, Pakistán! Mira, Muhammad me habría pensado esto. Muhammad. El jardín te lo hace y todos reímos, lo digo yo y todo mal. Nadie se ríe nunca. Estoy aprendiendo de ti. Muhammad ha sido acusado de intento de asesinato, amenazas a la autoridad y conspiración contra el Estado. A estos jóvenes a los 9 meses no saben hablar ni escribir, pero mira cómo amenazan al Estado. ¿Dónde está Esperanza Aguirre aquí para imponer un poco de firmeza? Sí, para atropellar al bebé. ¡Exacto! ¡A imponer ahí la ley! ¡Se hace falta saltándosela! Esto va a quedar más viejo cuando salga dentro de un mes, Esto se ha pregrabado. Ya la habrá liado otra vez, déjala. Imagínate que Esperanza Aguirre ha muerto, pero, ¿vale? La gente dirá, ¿pero esto será por aquella vez que la lió Espe? ¿O por aquella anterior? ¿No sabrán por cuál hablamos? Consultemos la hemeroteca. Programa grabado en enero de 2010. La explicación es que se realizó una acusación contra toda la familia Mosa por lanzar piedras a los agentes, incluyendo al bebé. Lo cual tiene mucho sentido. ¿Pero tiraban piedras ya al bebé o el bebé también tiraba piedras? Pues en cualquier caso, si el bebé tiraba piedras, acusaba de tirar el bebé piedras. La más grande, la de 2 kilos, que era vasco. Claro, le daban al policía eso. ¡Ay, que me ha dado el bebé vasco! El bebé vasco. Aunque pese a todo, el bebé Muhammad Mosa tuvo que sentarse en el banquillo de los acusados. No es típico. Tenemos con nosotros la retransmisión en directo del juicio. Mi corazón, niño malo, malo, malo. Buenas noches y bienvenidos una vez más a Juicios Extremos. En el programa de hoy les mostraremos imágenes exclusivas del juicio celebrado en el Zoo de San Francisco esta semana. Señores tigres, por favor, siéntense. ¿Han sido ustedes acusados de comerse al oso panda del zoo? ¿Cómo se declaran? La peor defensa que he oído ya... Oh, por favor, ¿quieren dejar de comerme el brazo? ¿No será considerado como circunstancias atenuantes? El juez murió, y ahora sí estamos en directo al juicio más aburrido de la historia. Hola. Bueno, hora 17 del juicio entre Marta Manubet y John Machito, por la autoría del robo de una manzana podrida, desde luego. Tiene la palabra el fiscal Philip no sé qué Fry. Muchas gracias, señoría. Como hemos señalado en las 16 anteriores, es muy probable que John Machito robara dicha manzana del huerto de Marta McNugget. Y por ello pedimos medio minuto en la cárcel y 8 céntimos de compensación. Protesto, su señoría. No hay prueba alguna de que esta manzana fuera robada. O sea, exijo que sea la demandante la que pague 8 céntimos al acusado. ¿Quiere usted, señor juez, acaso vivir en un mundo en el que injusticias como estas se siguen cometiendo? Espere, tengo la prueba clave. ¡La manzana a medio morder! De una señora ahí fuera que nos ayudará a imaginar cómo era la manzana original para poder llegar a un mejor veredicto. Oigan, si a mí ya me da igual, déjenlo correr, solo quiero irme a mi casa y está. No. Pero si quiere esperar, que estamos en el mejor momento. Este es el juicio más importante de mi carrera. Como iba diciendo, señor juez, he aquí una pera que... Pero antes vamos con el impactante caso de Muhammad Mosa, un niño de 9 meses que fue acusado de asesinato. Esto es Juicios Extremos. Nos desplazamos hasta Pakistán, donde Amahala Mosa nos presenta a su hijo pequeño, Muhammad, de tan solo 9 meses. Hola, somos los de Juicios Extremos. ¡Ya sé quiénes son, malditos imperialistas americanos! ¡Tengo puesto un chaleco bombo y voy a acabar con todos ustedes! Ay, pero ¿qué le pasa, amiga? ¿Que has salido de la puerta con las manos en la cabeza? Solo estaba mostrándome amistad, mi antipática frase de amistad pakistaní. Tengo un chaleco bomba y voy a acabar con todos ustedes. Menos mal, creí que iba a matarnos por un momento. ¿Pero por qué, amiga? ¿Acaso le he dicho, le invito un té con pastas amable extranjero? Eso sí que sería malo. Hay que aprender las costumbres del país ahora que se viene, asquerosa cucaracha extranjera. Ah, esa es otra forma de ser amable, ¿no? Sí. Amhara, que en pakistaní significa, según él, el pacífico refrán "malditos americanos, ojalá algún día os pudráis y Pakistán domine el mundo", nos enseña su casa mientras se dirige a la habitación de Muhammad. A ver, un momento, esquiven esa bomba que se dejó ayer Hamad, la granada incendiaria que el bueno de Fahim quería tirarles cuando se enteró de que venían. Una casa muy hospitalaria, Sí. Amiga, esta es la habitación de Muhammad. Yo ya les dejo solos y me marcho a hacer algo que no tiene nada que ver con pensar en asesinarles cruelmente. ¿Como por ejemplo un kebab? ¡Ah! ¡Claro! O sea, como soy pakistaní tengo que hacer un kebab. Como soy pakistaní tener que gustarme las cosas típicas de pakistanís. No, claro. Todos los extranjeros igual. Porque sea pakistaní no quiere decir que tome kebab a todas horas. ¡Harto! Bueno, perdone, vale. ¡Madre mía, cómo me he enfadado! Voy a hacer un kebab. Nuestro equipo, alentado por las cariñosas palabras de Amahala, se dispone a ver a Muhammad, el bebé de 9 meses, imputado por intento de asesinato. A ver, ¿dónde está esa cosa tan bonita? ¿Quién es el niñito de mamá? ¿Quién es? A ver, tronco, ¿qué pasa? ¿Eres tú el adorable bebé Muhammad? Sí, soy yo. ¡Buah! ¡Buah! Dame chupete y todo. Ay. Eso. Bueno, ¿aquí cuándo se cobra por derecho de imagen? Hombre, no se ofenda, señor bebé, pero es que cualquiera diría que es usted un caballero de 45 años con unos pañales puestos. Una imagen francamente grotesca. Pues no, tengo un vídeo del juzgado que prueba la edad que tengo, ¿vale? Venga, ponlo. Vale, pero por favor, ¿le importaría echar el humo del puro otro lado que no sea mi cara, bebé adorable? ¡Sí! Oigan, ¿están seguros de que el acusado es simplemente un bebé de 9 meses? Porque no lo parece ahí. Quiero ir con mi mami. ¿Alguien tiene fuego? O sea, vale, vale. ¿Se han creído ustedes que soy tonto? No, pero ¿qué pasa? ¿Por qué me dan un sobre? Que tiene 5 millones de... ¡Eh! ¡Ah! ¡Un niño! ¡Joder! Pues ya le he visto yo que era un niño claramente ahí con el... Con el chupetón y todo. El chupetón, digo yo. El chupete y todo. ¡Asuelta todos los cargos! ¡Hala, niño! ¡Tata! ¿Qué? ¿Contentos? Soy un puto bebé putamente adorable, ¿vale? Bueno, si eso ya nos vamos. ¿Eh? Ay, bebé, pero ¿cómo ya se van si les habría preparado una tarta que es la bomba? ¿Eh? ¡Una bomba! ¡La tarta! ¡Porque es realmente una bomba! ¿Eh? ¡Puedo probar! Tú mismo, pero ya se lo decía a la señora sucia asquerosa americana. Es una bomba. ¡Una bomba calórica! Ten cuidado que los kilos que pillas cuando tienes 9 meses luego no te los quitas nunca. Y la semana que viene en Juicios Extremos. ¡Protesto, señoría! Este juicio no tiene sentido sin que hagamos 3 o 4 versiones de Let It Go. ¡Propuesta aceptada! ¡Aceptó! ¡Aceptó! ¡El juez la propuesta aceptó! ¡La semana que viene en Juicios Extremos! Una secuela, la gente ya nos quiere ver. Están Muppets. Todos listos, suena muy bien. Es una secuela. Oye, a trabajar. Mirad a esa señora de ahí que se cuela. Una secuela. Me ha gustado la risa de Jalita de orgullo. Mira, ¿qué llevo 5 semanas pensando este chiste. Me ha gustado. Freddy, despierta. ¿Qué pasa? ¡Despierta! ¿Qué? ¡La canción te ha cautivado! Es la que más me gusta. ¡La mierda, canción! Deberías volver a la deberías volver a la secuela a estudiar, ¿eh? Joder. Y de bebés. Lo petamos. Vale. Hoy tenemos algún día... Iros todos y dejadme solos. Yo levanto ese programa, chicos. Venga, va. Estás... Venga. Te bajo la música, ¿eh? ¡Cago en la che! Bienvenidos a Bob the Bob. Esto es el programa para los vascos. Esto exclusivamente de cultura vasca. Como venga. El Kalimotso y el Bacalao Vizcaína. Platos osondo para jatechea. Eta baina orain. Esto necesita chistes malos. Nick Bob Nice. Debes baina Ferrati que Boba. Euskal Herria. ¿Qué ritmo tiene? Ni etxera Joan Nice. Bobea. Pincho gure txakurra da. Baina bai. Dragoi bola. Debéis juzgados a proyectos empezados. Y es que Richard Donner, conocido por su dirección en 16 calles. por ejemplo, está bien. Ha firmado, está trabajando en una secuela de Los Goonies. ¿Los Goonies? Los Goonies. Se va a pronunciar así. No lo he visto realmente. O sea, creo que soy la única persona del mundo que no ha visto Los Goonies. Con lo cual voy a decir, pero tal el narrador no leerá próximamente Los Goonies. Leerá próximamente Los Goonies. Hombre, pues yo le iría a ver más así. Porque te explico así, que decir con este... Con este protagonizado por gente de 50 años. Bueno, nos ha atrasado la panda de Los Goonies. Ahí ya no me sale también como antes, chicos. Llegué por fin. Seguimos tan jóvenes de espíritu como siempre. Por fin he encontrado una historia a la altura de la primera parte. Sloth, pasa el peta. Aún sé que es suficientemente grande. Pasa el peta, Sloth. Perdona, si ya tiene una edad, o sea, dame la cocaína, la heroína. Hemos caído en la desgracia. Que no, que estamos al hombre muerto. Que nos estamos reformando, que ya solo no bebemos alcohol y no follamos prostitutas, ya no consumimos cocaína. Somos el equipo de los Goonies. En el corto que vincula las dos historias. Ah, los Goonies. Esta semana, además. Qué jóvenes somos. Además, esta semana, además de los Goonies jóvenes, Warner Bros. Ha anunciado el remake de Gremlins, del que solo se ha dicho el título. ¡Grunlis! ¡Gremlins! ¡Goblins! ¡Gremlins! ¡Casi! ¡Critters! Un título muy original. ¡Grefusitos! A ver, yo la ¡patatas había... jamón! ¡Grefusitos! ¡Ey! Yo iría a verla con ese título. ¡Grefusitos! Próximamente los tienes con más ¡no sal. Los mojes después de las 12 de la noche! Ya puede ser ninguna hora porque saben muy malos. Y Loca Academia de Policía, del que no han firmado el título, que puede porque, ser... Loca Academia de Policía no era tan buena... Hombre, hay que sacar y la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, me he visto la 7 hace poco espero, y puedo atestiguar de lo buenas que son. Espero que hagan remake de Misión en Moscú, que era indudablemente la mejor de todas, porque estaban en Moscú y había rusos. Cuyo reparto estará repleto de nuevos cómicos, lo cual va a ser... ¡No! ¡Huyamos! ¡Huyamos! Dirigidos por los protagonistas de conocidísimo programa Key and Peele, llave y pelar. ¡Me la pelas, la llave! Tío, me gusta tu marca, que venía los gorizos. No, tío, es que no tengo... ¡Que tenemos María! Pero María Gil, la de los Vengadores. Ey, nos la follamos en las orgías y, ¡ah! Y también tenemos la de fumar. ¡Qué crack! Entonces no, güey, que las drogas no. No a las drogas. Este es el final. Es que nosotros seguimos tan jóvenes de espíritu como en la primera aventura. El final de los Goonies 2, estoy diciendo a cámara. ¡No a las drogas! En esta aventura intentamos que no nos echen de nuestra caja de cartón del callejón. Joder, los Goonies. La aventura más grande de los Goonies. Que por cierto, Spielberg ha dicho que no acepta. ¡Oh, repámpanos! Que no está muy de acuerdo. O sea, Spielberg, el hombre que produce Transformers 1, Transformers 2, Transformers 3, Transformers 4 y Transformers 5, no acepta los Goonies 2. Eso testifica lo mala que es. Da buen nivel de lo que va a ser los Goonies 2, sí. Y para que nos aclare qué va a ser en Hollywood, tenemos con nosotros al productor asociado de Normas, el señor Jeffrey Katzenberg. Buenas tardes, encantado de estar aquí una vez más, caballeros, y dulce, señorita. Uy, qué galán este. Bueno, señor Katzenberg. Sí, soy yo. Espero un poco serio, ¿vale? Es que no le hemos llamado para andar con tonterías, ¿vale? Queremos una entrevista seria por una vez. Sí, yo soy una persona seria. ¿Está usted aquí para hablar seriamente sobre el futuro del medio audiovisual? Me alegra que me haga esa pregunta en un clima de debate tan serio como este, señor. No me acuerdo cuál es su nombre, señor. Sí, lo que sea, el futuro del cine, me ha preguntado usted por el futuro del cine. Solo hay una respuesta posible a la pregunta del futuro del cine. La lista de Schindler 2. Fantástico. A tomar por culo el uso de seriedad. ¿Pero cómo que la lista de Schindler 2, señor Katzenberg? ¡Schindler 2! ¿Cómo no va a hacer la lista de Schindler 2? Tenga en cuenta que las secuelas de películas de Disney son un mercado sin explotar. Y cuando digo un mercado sin explotar, quiero decir entre líneas mercado cansinamente sobreexplotado. Porque si a la gente le gustó una película, no es lógico pensar que le va a gustar su segunda parte, que al fin y al cabo ahonda más en la vida. La palabra la aprendí ayer. Onda en la vida de unos personajes tan queridos como los de la primera parte. ¿Y a Ken? ¿Y a Ryu? No entiendo, yo es que soy de las nuevas generaciones. Yo no entiendo de qué. Si lo preguntas así, es lógico, sí. Pues claro, en Hollywood me llaman Mr. Lógica. Cuando terminó la lista de Schindler, todo el mundo estaba confundido por los cabos sueltos que quedaban en el aire. Se compró Schindler otro reloj. ¿Ah? Hizo alguna otra lista más. Hizo la lista de la compra. Hacer lista de la compra es un trauma para él. No sé, se lavó los dientes con lo que había comprado en la lista de la compra. ¿Qué científico había puesto en la lista de la compra? Quedaron muchas cosas sin resolver. Y aquí clamaban por una secuela. Sí, súper interesante. Y por lo menos otra película de 3 horas. Otra película. Dice que tenemos por lo menos 3 ya. Si ya tenemos a los guionistas de Space Sims 2, Tartog ataca de nuevo. Buena, es una película, yo es la que más orgulloso estoy de todas las que he hecho. Trabajando en la primera parte de la lista de Schindler 2, que narrará las aventuras de la gente de la organización secreta Abuela Johnson McTuffington y su lucha contra la malvada ciberorganización criminal que busca asesinar a la presidenta de la Tierra. Interesante. McTuffington. Interesante. Sí. Me escama. ¿De qué? La notable, genialidad. No, la notable ausencia de Schindler en una secuela de la lista de Schindler. Pero, hombre, de poca fe, que eso se explica en la tercera parte. Que no me deja usted terminar. En la lista de Schindler 2-3. Al final todo se ata tal cual el cordón viene encerado y queda perfectamente resuelto, como Juego de Tronos. Claro, como sabes, así sí. Atado, por ejemplo, mediante un flashback pueden hacer ver que la malvada organización fue un producto de las acciones de Schindler. Sí, sí, o algo así, o que el protagonista más que chicle Schindler, ¿sabes? Si lo ponemos antes y dicen que eres un chicle Schindler y la tercera lo masca, ¿sabes? Alguna cosa así. Señor Katzenberg, si fuéramos malintencionados, que no lo somos, pensaríamos que las secuelas que planea son en realidad burdos sacacuartos que no aportan ningún valor a la historia original y solo buscan atraer a la gente poco informada recurriendo deshonestamente a un nombre conocido. De lo poco que he entendido esa frase, puedo afirmar, señores, que me ofenden ustedes. No estamos hablando de una película cualquiera que trata sin respeto como La vida es bella o El padrino. Estamos hablando de La lista de Schindler 2. Ya, pero tampoco se puede decir que quisiéramos atraer a la gente recurriendo deshonestamente a un hombre conocido. Si quisiéramos atraer a la gente recurriendo deshonestamente a un nombre conocido, haremos un remake. Y no me lo diga, ya tiene varias ideas encima de la mesa. ¡Ideas! ¡Ah! Si fueran solo ideas, son éxitos inmediatos, caballero. No me acuerdo tampoco su nombre. Miren esta. Tenemos Lawrence de Arabia, más arábico que nunca. Este se lo puse yo el subtítulo. Sí. Hemos cambiado a Lawrence por Megan Fox, Arabia por Miami, la historia de un hombre que lleva a los beduinos a su destino por la historia de una joven de grandes pechos que busca al asesino de su padre en un mundo futurista repleto de robots. ¡Éxito! El espíritu de la original se ha conservado íntegramente y ahora será en 3D. ¡Hombre, cómo que no! Será mejor porque nosotros percibimos el mundo en 3D. ¡Claro! Porque si no vemos las cosas en 3D, no nos gustan. Y en este caso dispararemos a la cámara para que la gente vea el disparo acercarse a ellos a la cámara lenta, como en el mundo en 3D, en el mundo real. Bueno, sigue siendo mejor, ¿no?, que el planeta de los simios de Tim Burton. Y cuéntanos, ¿qué más proyectos tiene? Operación White House, el remake de Casablanca. Lo único que hemos cambiado, vale, Casablanca por Miami. Y bueno, toda la película por la misma historia que les he contado antes del asesino del padre. Pero cambiamos al señor viejo ese que fumaba por el tío ese que se quita la camisa en la cosa esa de los vampiros. ¿Qué me explica usted? El espíritu de la película original se ha conservado íntegramente. Y como es en color y en 3D, y nosotros percibimos el mundo en color y en 3D, es mucho mejor ahora. Esa escena donde Rick dice: tócamelo otra vez, Gimon. Coño sea, porque hemos cambiado al pianista Sam por el agente especial Jim, interpretado por Mark Wahlberg, siendo de Jim. Y entonces unos lanza granadas asesina al padre del protagonista. No, que quiero ver fijo. Es que de verdad, señor Katzenberg, se lo voy a decir. Da gusto que alguien se tome el mundo del cine con tanta seriedad. Ese soy yo, el Katzi. Y por último, el remake de Congo, que llamaremos Congo. Y bueno, será un poquillo igual, menos los monos asesinos, que ahora serán digitales y en 3D. ¡Ah, no! ¡Eso sí que no! ¡Por Congo no paso! ¡Ay! El 3D estará ahí, tranquilo, no se alerte. Tenemos miedo de llenar la película original, pero señor vamos a meterlo. Señor Katzenberg, por amor de Dios, es que no tiene corazón, ni alma, ni nada. ¡Congo! ¿Qué? ¡Congo! ¿Qué pasa? ¿Pero qué he hecho ahora? ¿Cómo que qué? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Profano inmortal clásico con sus tarpas de codicioso cerdo hollywoodiense. Una cosa, señor, he violado el recuerdo de Lawrence de Arabia, Casablanca, que son peliculillas, que no importan. Pero Congo, señor Katzenberg, ¡Congo, joder! ¡Eso es! ¡Las obras maestras lo serán siempre! ¿No se han creído que van a pensar una película como Congo, que luce también hoy como el día de su estreno, puede mejorarse? Señor Katzenberg, ¡Congo! ¡Qué vergüenza! Estamos saltadísimos con esta vejación en la historia del cine. Pero vean que yo no quería... Si no es esta la mayor muestra de la decadencia de Hollywood, entonces que venga Dios y lo vea. Rehacer Congo. ¡Congo! Por favor, márchese, señor Katzenberg. Acaba de destrozar usted muchas ilusiones. ¡Mire! ¡Andy está llorando! ¡Cálmese usted, caballero! ¡No llores! Si quiere les regalo hablándoles de El padrino mata como puedas o de Mordiscón, aquí llega el tiburón. Los dos remakes que estoy pensando ahora ya van respetando el original. ¡Eso no da igual! ¡El 3D! Pero solo de pensar que había una coma. ¡Un plano! ¡Una actuación de Congo! ¡Congo! ¡Váyase, por Dios, váyase! Y no vuelvo hasta que no se dé cuenta de lo que su actitud le está haciendo a Hollywood. Bueno, me voy, pero ¿están seguros de que lo del crepúsculo de los dioses locos y psicosis por las tetas? Que esas son buenas ideas. Quitó lo de Congo y ya está, ¿no? ¡Han salvado ustedes Hollywood! Mi piel es amarga, mi traje está mal dibujado. Yo creo que estoy solo porque es caminario. Yo creo que mejor me voy aquí. Lego está el... Lego está... Y de secuelas terroríficas a juguetes satánicos. Hablamos ahora de Slawomir Kozwegwa. Debemos hablar de la mano loca, que es el verdadero juguete satánico de la historia. ¿Nunca os habéis pegado vosotros con una mano loca? Que la pegabais en la puerta, luego la arrancabas y te daba a ti en la cara. Y era como recibir un sopapo de una goma. ¿Nunca os ha pasado a vosotros? Randy, tus anécdotas de persona mayor ya no nos interesan. Pero no, a ver. No nos interesan, bájate el fader. No, no. Bájate el fader. Déjame preguntar una cosa. ¡Bájate el fader! Lo que pregunta la audiencia, ¿la mano loca es de viejo? La mano loca no es de viejo, la mano loca es de joven todavía, la mano loca. A ver, ¿quién ha sacado aquí la mano loca? ¿Qué edad tiene? Randy, ¿hace cuánto que no ves a un niño jugar con una mano loca? Pero que juegan en sus casas con la mano loca. Hablemos de jóvenes. Ya. Hablemos de jóvenes. Yo el otro día vi a un niño que tenía un problema en la mano y no podía dejar de moverla. Y yo le llamé la mano loca. Eso ah. Cuenta, ¿no? Jardita, era Michael J. Fox. Ah. Que niño, igual ya niño, no. Es que es un poco bajito y tiene así la cara de. Sí. Zagal, ¿sabes? Bueno, está enrollado, está todavía moviéndose. Hablamos de Swalomir Huszewska, un sacerdote polaco que afirma que los nuevos juguetes Lego, una nueva gama de muñecos zombie, son instrumentos de Satanás, ya que se refieren más a la oscuridad y al mundo de la muerte. Pero el violín y el violonchelo de Satanás son instrumentos, ¿eh? Estos juguetes pueden destruir sus almas. ¿Hoy está haciendo chistes muy de viejo o qué? Hoy no, los chistes de viejo no os animan. No. ¿Os puedo contar cosas más de viejo si queréis? No. No. ¿Os acordáis cuando? No me hables, por favor. ¿La mano loca? De sabor jamón se llamaban jamón. No. Tenían ahí doble jamón. No quiero que me mires. Pero si Freddy tiene casi mi misma edad, y en 6 meses ya. Pero hay, en 6 meses hay un mundo de diferencia. Si fuimos juntos al colegio, ¿sabes? Pero, lo que estoy hablando. En esos 6 meses se estrenó. ¿En 6 meses ya se estrenó la Guardianes de la Galaxia? ¡Indiana Jones! Y eso cambió toda una generación instantáneamente. Ya, pero si yo no la vi en cine. Pero por eso te cambió, porque no la viste, porque no se había estrenado. La viste ya en la Universidad de Indiana Jones. Este hombre ha dicho, sigo porque si no voy a terminar nunca. Estos juguetes pueden destruir sus almas y conducirlas hacia el lado oscuro. ¡Ah! Hemos pensado lo mismo. ¡Qué originales, tío! ¡Ven al lado oscuro, eh! Y ahora tenemos con nosotros los nuevos juguetes polacos, según los ve este sacerdote. Un minuto y volvemos. Suben, bajan con los coches de Michael Machine, se meten al garaje, lavan, saltan, sacrifican, chacan, bebés, no a Lucifer, corren, ponen el embrague, echan el freno, giran en este gran garaje de 5 platos, cantan versos satánicos, tú lo manejas, me enriaces, ellos te manejan a ti, ¡brum! Es el acelerador de tu coche favorito, lo vas a perder, puede que después de jugar te entregan de asesinar a toda tu familia y correr con tus coches, carreras demoníacas, bajar y sentirte, sumar de 160 fermes, satánicos diseños. Y recuerda, si yo soy Micro Machines, no son los auténticos. Hoy es un día importante para mí, ya soy mayor, me he comprado mi primera Ouija, mira qué pija, para invocar a mi madre muerta y a muchos más. E invocar siempre al diablo, tengo derecho a Satán llamar. El vaso corre, me dice cosas a mi familia, a mis amigos, he de matar. Mi ouija y mi sangre de cabra. Son de Cife. ¿Lleva gafas? Sí, sí. ¿Tiene pelo? No. ¡Es Bob! Con el nuevo Quién es Quién edición Inframundo te lo pasarás en grande tratando de adivinar el personaje que te ha tocado. ¿Tiene rabo? Sí. ¿Y cuernos? También. No te pierdas el nuevo Quién es Quién, ahora con nuevas reglas que lo harán mucho más divertido. Y como he ganado, ahora tengo derecho a destriparte y a mostrar tu alma a Dios por haber participado en un juego de azar. ¡Es lo justo! ¿Quién es Quién? Edición Inframundo de MB. Tu primer viaje, tus primeros cuchillos, tu primer homicidio, qué sangriento es. Tu primera ouija, tu primera invocación, tu primera matanza, chispas, tu primera matanza, chispas. Tu primera matanza, chispas, eso te pasará si sigues jugando con la belleza y tentando a Satán. No sufras más, te voy a matar. Escopeta rompe muelas. Escopeta rompe muelas. Vaya con el cristiano, está que muerde. Ten cuidado porque si le tocas la fe mientras le matas, que es lo único que te protegerá en el otro mundo de Satán y el infierno, la ira de Dios se lanzará sobre ti para acabar con. Escopeta rompe muelas. DMB. Aceptamos, Lucifer. Como vuestro Dios todopoderoso. Sí. Un par de cirios, la sangre de una virgen y miles de horas de diversión con Satanergoris. Empezando con D, nombre de entidad diabólica que nos quitará la vida si decidimos adorarla. ¡Dios! ¡Satanergoris! ¡Kikiriki! ¡Muy buenos días! ¡Amo a Satán! ¡Hay que aprender! ¡Nestorjía! ¿Cuántas cosas podrás hacer? ¡Quiero irme ya! Tú ya no puedes, te vamos a comer. ¿Es la orgía satánica de Playmobil? ¡Ah! ¡Así es! sino que la mujer lo mejor que sabe hacer es casarse y tener hijos y estar en su casa bien. Ahí está. La cogí del cuello, la tiré al colchón, me lancé hacia ella, le di un palizón. La cogí del... Ahí está. La canción de la igualdad. Oh. Sí, esto hay que ponerse las de fe, me enseñan las tetas, le tiré un vuelo, le pegué un botón, le di un palizón. Y de juguetes satánicos a mujeres muy cristianas. Esta canción, por cierto, se llama Niña, no te modernices. Es una canción que nos hace pensar en que... No nos interesan las anécdotas de viejos. Eso. Pero que esta... Hablamos ahora de la actriz Kirsten Dunst. Bien. Conocida por su papel en Levity. Yo la recuerdo porque en su día esa película... ¡Es que la actriz ha protagonizado la portada de la revista Harper's Bazaar! ¡El bazar de Harper! Oye, suena a serie de los 90. ¡El bazar de Harper! Un detective, John Harper, tienen que investigar misterios en un bazar. ¿Por qué no Jim Halper? Jim Halper. Jim Halper. El de Office está ahí. La serie está. ¿De Wire? Okay. Freddy, ¿por dónde íbamos? Para la que concedió una entrevista en la que ha afirmado que las mujeres deberían quedarse en casa y saber cuál es su lugar. Claro que sí. Claro que sí. Y yo me pregunto. Eso lo llamo, que se dice una actriz que está trabajando. Esto es bueno, algo que yo me estoy preguntándome. ¿Qué coño hace una mujer aquí en este programa? A ver, ¿qué nos está sometiendo? Pero Bob, ¿te has fijado en esa cadena que tiene en el pie que está atada a la lavadora? Vale. Bob, vale. Por favor. Que ya termina el centrifugado. ¡Pa' tu lugar! ¿Necesitas que un hombre sea un hombre y que una mujer sea una mujer? Ha declarado la actriz. Hombre, sí, que una pera sea una pera. Y todo el mundo sabe que un... ¿Y una rosa sea una rosa? ¿Y que una manzana sea un colibrí? No puede ser. No, no puede ser, porque una manzana no puede ser un hombre. ¡Porque va contra natura! ¡Ay, veo que lo has pillado! ¡Dios nos matará! Oye, te matará a ti, a mí Randy, ¿qué pasa ahora? Ah, no sé. Ah, que sí sé. Randy, que tenemos con nosotros aquí. Totalmente improvisado. Espera, que es que estaba entrando por la puerta. Tenemos con nosotros ahora a una mujer que está muy de acuerdo con las declaraciones de Kristen. ¡Es Kristen! ¡Hola, buenas tardes, queridos niños! No, ¿qué es Kristen, tal? Señora. Ya he entrado. ¿Cómo que niños? Pero si el más joven de nosotros tiene 28 años. Niño, lo que se dice. ¡Ah! ¡Ay, que se creen estos que por tener cuatro pelos en la barba y un trabajito de mentirijillo son mayores, pobrecitos, los niños! ¡Ay, ay, madre mía! ¡Ay, madre mía, Randy mío! ¡Madre mía! Freddy, se te enganchó la barba en mi zapato, tío. Bueno, señora. ¡Ay, bonito! ¿Qué te pasa? Estoy intentando que digas su nombre, que me sabe mal llamarla siempre indignada. ¡Ay, pero quién te has creído tú que eres! ¡Doña señora indignada para ti! A ver, si te crees que le voy a decir mi nombre a cualquier hombre, que vale que sean nuestros superiores, pero hay cosas que me guardo para mí, como la marca de mi laca o el ingrediente especial de mis geranios. ¡Ay! Ya ves tú, este angélico que ordinaría. Ah, bueno, pues nada, señora indignada para siempre. Háblenos sobre las declaraciones de Crimson Front. ¿Está usted de acuerdo con lo que la mujer se tiene que quedar en casa? Pues mira, te voy a decir una cosa, ¿eh? Sí, Cristina es una mujer formal. Aunque esa actriz jamás se ha rebajado a enseñar ni un trozo de carne. ¡Ni un trocito! No como esas puercas que se quitan la ropa por recibir cuatro perras. Esta chica podría ser mi hija, podría ser Kristen indignada. Señora, no quiero meter en cizaña, pero soy yo desnuda en Melancolía, Sleeping with Other People, On the Road y en Por todas las dije. ¡Ay, vale, ya que me da algo! ¡Vale, pare, por favor! ¡Pare, qué disgusto! ¡Ay, madre mía, esta pelandrosca! Que me habían dicho que era buena chica y parecía tan normal. ¡Ay, madre mía! ¡Hombre! Tenga en cuenta que hay muchas chicas normales que salen desnudas en el cine, el guión es bueno. ¡Ay, pero qué dice este mozo! ¡Qué normalidad, ni qué normalidad! ¡Porque claro que no es normal! Mire que me ayudó esta Kristen, ¿eh? Me ayudó con una depresión que tuve, me sacó de un pozo al que caí, literalmente me quedé ahí en el pozo como el tímido túnel este, y en el que estuve a punto de morir y me dio comida cuando no tenía nada, no tenía ni un puerro, pero esto es demasiado, es demasiado esto, ¡ay, madre de amor hermoso! ¡Qué vergüenza, Kristen! ¡No, Kristen! Por comentar y lanzar cosas al aire, ¿no está usted exagerando un poquillo? Que si no pasa nada por los desnudos, que así no sale la vista y... ¿Cómo te va a alegrar la vista? Como nosotros. ¿Cómo te va a alegrar la vista la carne por la carne? Pues no sabes lo que dices, se te voy a lavar la boca con agua y jabón, jovencito. Pero bueno, también hay que reconocerle a la guarrilla esta que tenía razón. Así que estoy entre perdonarle su ofensa de salir desnuda o vetar todas sus películas y quemar las fotos que nos hicimos cuando me presentó a mi actual marido. Mía, ¡ay, no sé! Así que está de acuerdo con ella, entonces... ¡Por supuesto! ¡Ay! Esa jovencita ha dado en el clavo con lo que ha dicho. Sí. Las mujeres somos por naturaleza gente de nuestra casa. ¿Quién va a cuidar mejor que nosotras a nuestros pajaritos, a nuestras florecitas o a nuestras fotos de Manolo Escobar tamaño gigante en nuestro salón? La típica, ¿quién? ¿Un hombre? ¡Jamás! Ay. ¿Acaso las mujeres nos metemos en vuestras tareas diarias como fumar puros, ir con prostitutas, arreglar los armarios, sí, ver el fútbol o coser los tutús de vuestras hijas? ¿Cómo que coser los tutús? Eso es lo que hacen las mujeres y nosotros los hombres. ¿Qué es lo que hacen las mujeres? ¡Dice que me da la madre mía! ¿Cómo te atreves a decir eso, machista de mierda? Por favor. Sí, sí, que me pongo saltado. Jamás he oído a alguien que trata a las mujeres con tanto desprecio y pensar que tú tienes madre, tienes hermana, tienes primas y las besas con esa boca en la mejilla, ¿eh? ¡Madre mía, que me da, que me da, madre mía! Pero eso sí, no. ¡Se ha empezado un tello! ¡Caca! Ven aquí. Me da, que esta mujer se está yendo la pinza. ¿Se está yendo la cabeza? Claro, como si mujer se me está yendo la pinza, ¿no? La excusa para colgar, ¿no? Si fuera hombre, se me estaría yendo los videojuegos de la consolita esa, ¿no? Eso sí puede. Qué vergüenza, ¿no? Me está dando lo que están diciendo. Madre mía. Bien, les voy a denunciar por humillar a todo el colectivo femenino. ¿Pero dónde se ha visto esto? ¡Virgen Santísima del amor hermoso y de mi Cristo bendito! Haga lo que quiera, señora. Nosotros sabemos que tenemos razón. ¡Sí! Y es que es usted la que ha empezado a despreciar a la mujer, tratándola como nadie se merecería. ¡Sí! ¡Bien, Freddy! ¡Es usted la que las ha humillado de forma pública! ¡Sí! Nosotros quizá hemos seguido un poquito, ¡pero la culpa es suya! ¡Sí! ¿Qué culpa tenemos nosotros los hombres de pensar lo que pensamos? ¡No! Lógicamente pensamos que la mujer debe estar en su casa toda la cocina con grilletes, pero... ¡Sí, Freddy! ¡Eso es! ¿Cómo que? Freddy, que no, que solo pensamos, Freddy, dices. No pensamos que tienen que hacer las actividades que requieren menos fuerza y menos intelecto porque son en todos los aspectos inferiores a nosotros. Este Freddy, que no sé quién le ha metido estas locas ideas en la cabeza. Freddy, que calles, que solo decimos después del programa, pero en directo, tío. Me ha dado algo muy fuerte. Bueno, señor. No grite, vaya al hospital, que consulte, atiende a la doctora y está entre amigas y puede hablar de lo mal que se ha portado Freddy. Qué malo Freddy. Freddy, toma, Freddy. Que las mujeres pueden ejercer la medicina y cuando las dejan salir de la cocina. Y en el médico tiene una cocina también, ¿no? Ay, madre mía, lo que se entera una. Me voy para allá. Venga. ¿Cómo se pone, eh? Menos mal que en nuestro programa nunca tendríamos a una mujer. Qué asco, ¿te imaginas? La cogí del cuello, la tiré al colchón, me lancé hacia ella, le di un palizón. Qué agradable de escuchar. Música celestial. Oh, esa es la canción que sonará en mi boda. Poesía. Venga, a ver si adivinas de qué serie es. Beethoven. Mozart. Bach. La banda de Bach. Esto debe ser uno de los clásicos. ¿Es de True Detective? ¿Es de capítulo final? Pues se vuelve un caso. De mujeres caseras... ¿Pero de qué serie es? Animaniacs. ¡Ah! De mujeres caseras a eructos filmados. De mujeres caseras a hombres Coca-Cola. Dios. ¿Pide perdón? No. ¿Pide perdón? A mí me ha hecho gracia. Díselo. ¿Qué? Hablamos de una agencia de publicidad de San Luis. ¡Oh, Dios mío! Ah, no, que todavía que tengo que ir demasiado. Sí, tranquilo. O sea, yo te digo cuando digas Dios mío. Es que me he puesto nervioso para entrar ahí. Te hago ahí... Mira, cuando hagas esto... Sí. Haces Dios mío, ¿vale? Sí. Que pagará 750 euros. ¡Oh, Dios! No, que parecía que ibas a hacer. No, a mujeres que quieran. ¡Oh! ¡Ay, no! Sí, ¡eructar! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! Ay, ¡oh! Mismo, vale. ¡Oh! Que no me entera la noticia, que estaba pensando en decir la frase y no me. ¿Qué ha pasado? Pues quieren eructar. Quieren. Las mujeres van a pagarlas por eructar en un anuncio de televisión para proporcionar una bebida gaseosa. Como la casera o porque, ¿sabes? No hay nada mejor que me proporcionar una bebida con toma, te da gases. ¿Sabes? ¿Eh? No, pero Yo me tomaría 5 cada día. Pero yo imagino el anuncio como con una luz celestial y a lo mejor... Es tan buena que hasta eructarás en público. ¿Sabes? ¿Te gustará eructar? No me pega eso mucho. A ver, yo no soy publicista, solo soy genio. Las mujeres deben tener entre... ¿Eres traductor? Perdona, ¿eres traductor? ¿Eh? ¿Eres traductor? Ah, ya veremos a eso hoy. Las mujeres deben tener entre 18 y 40 años, una talla 120 y tener facilidad para eructar donde y cuando quieran, ya que será vital atenerse a las órdenes del director. Hombre, más que donde y cuando quieran será en el estudio, en el momento que la cámara esté grabando. ¿O en el ensayo? ¿Y qué pasa? ¿Y si el... ¿Listo? ¿Sabe usted eructar? Sí, burp. Eso no es un eructo. Déjeme. ¿Y si al director le gusta que eructen fuera, qué? La perversión sexual. Aquí fuera la eructofilia. Seguro que existen. Eructo en el himno nacional. Como la serie aquella. ¿Cuál? Del chaval amarillo. El de que eructa el himno nacional. Burr Samson. ¿Cómo es? Los Schumfring Comics, esa serie. Será con matrículas. Qué graciosa, joder. ¿Cómo pasamos? Como decíamos, la compañía aclara que el eructo no tiene por qué ser muy sonoro ni muy largo. O sea, bueno, está. Sí, porque bueno, un anuncio que sea una acumulación de pequeños eructos, sin duda va a ser algo. No, mucho mejor uno que sea todo el rato. Pues sí, porque al menos tienes cierta estabilidad. Sí, sí, Bob, te veo publicista, te veo publicista. Sí. No me haces con eructos, les hago con Coca-Cola. Joder, Dios. ¿Qué clase de eructos tiene? ¡Bobobobo! ¡Se está muriendo! ¡Boca a boca! Tenemos con nosotros el tráiler que adaptará esta apasionante no, de historia. Que los eructos de Freddy se parecen sus orgasmos. Mozart, Bach. ¡Bach! ¡Oh, mi maestro! ¿Cómo se nota ahí la composición? ¡Soberbia! Martha McConaughey tenía un sueño desde que era niña. Mírame, papi, me ha hecho popó un cuervo en la cabeza. Me he puesto el pelo para arriba y ahora soy Cameron Díaz en Algo Pasa con Mary. Ahora venga, tirad del arado, que los bueyes se me han quedado muertos. Pero mira, mira, mira, mira. Que no miro. Soy Kate Winslet en Titanic. ¿Pero qué? ¿Pero te quieres vestir de una vez que el arado no anda solo, criatura? Mira, mira, mira, papá, papá, papá. Me he echado la grasa que quedaba en la cazuela en la cabeza. Soy el Gabon Hancarte. No, si al final va a tener que poner a tu madre ahí para tirar. ¡Vamos! ¡Para acá, ven para acá! Cuando creció, solo podía pensar en una cosa. ¡Pero Marta, te he dado todo lo que tengo! ¡Cuatro tragos de vino y una bolsa de Mr. Coke que compré en el Badebanki! Es que no lo entiendes, Demetrio. Quiero escapar de aquí, vivir una vida, caminar entre dioses. Vivir lejos, muy lejos, donde nadie pueda encontrarme nunca. Demetrio, ese es mi destino, ser actriz. ¿Entonces me guardo la chorra o...? ¡Eh, pero no te vayas! ¡Devuélveme a Mr. Coke, por lo menos, jodía! A veces tus sueños se hacen realidad. A ver, siguiente. Hola. Sí. Por fin estoy en la gran ciudad. Sí. Aquí es donde despega mi carrera como actriz. Voy a ser la nueva Marilyn Monroe, la nueva Pat Vega, la nueva Gollum. Bueno, yo qué sé, lo tiene mi pueblo, tampoco llegan muchas pelis. Vale, vale, lo que sea. Aquí, en Agencia de Actrices Falsas S.A., Sociedad Anónima, lo que buscamos es que explores tu yo interior como actriz. Ya entiendo, leí de esto en internet. Leído, lo que quieren es que use el método Stanislavski para poder meterme en mi personaje. Lo tengo todo pensado. Sí. Si es una vaquera espacial, viajará al espacio. No, si es no una asesina en serie, mataré gente. No, si es Esperanza Aguirre, invocaré a Satan y le pediré poder absoluto para que nunca me pase nada por mucho mal que haga. Ya, bueno, tenemos, vale, ¿no? Tenemos un papel que no es ni Esperanza Aguirre ni la vaquera galáctica esa, ¿vale? Es un papel de chica aleatoria 5, energías a tope, pim, pam, pum, 5. ¡No! ¿Cómo? ¡Jamás! ¿Pero cómo que jamás? Oh, ¿cómo es posible que a una bella actriz ingenua de 18 años sin experiencia le ofrezcan solo papeles de desnudo en lugar del Oscar directamente? Bueno, tenemos otro papel en Colegialas Calentorras volumen 35, el 35 ya, ¿eh? Pero es que no tienes el nivel para hacer de Colegiala Suspendida 3, ¿sabes? No te falta el caché. Una película de Stephen Frears. Me he recorrido ya 20 agencias y lo mejor que me ofrecían era un papel secundario en una película con Denise Richards como protagonista. Tan bajo he caído. ¿Por qué nadie me ha ofrecido un papel protagonista en una película de gran presupuesto? Si tengo ganas de hacer cosas siempre que me paguen millones. ¡Matica! ¡He venido a buscarte para llevarte a poco otra vez! ¡Que si ya se te ha pasado lo de ese Matriz! ¡Que yo subo a otro de casamiento dos paquetes de mi tecón y uno de Betaceta! Oh, Demetrio, ¿me prometes que al menos me tratarás mejor que tu mula Paquita? No puedo prometer lo imposible, ¿eh? Que la Paquita es mucha Paquita y se enfada de las cosas de copón. Bueno, siempre será mejor que hacer muñeco diabólico 7, como me ofrecieron. Espera, me llaman. ¿Sí? ¿Sí? Agencia de Actrices Desnudos por Dinero SL. Sí, me acuerdo de ustedes. ¿Cómo? Oh, claro que acepto. Esta oferta está hecha para mí. Ellen Page. Al fin una oferta en la que no tengo que hacer nada humillante, como enseñar las tetas o compartir plano con Neve Campbell. ¿Entonces no te viene a pueblo que está formatizado, que te pillamos los canales en Telefunken de Badebanki? ¿Cómo voy a ir al pueblo, Demetrio? Al fin he encontrado el inicio de mi carrera. $750 para ir a eructar, estoy salvada. Por fin mi carrera empieza a tener sentido. Ya sabes el refrán, primero eructar, luego el Oscar ganar. Conocidísimo, vamos, que en el pueblo lo dice hasta ahora. Jorge Sanz. Bueno, pues ya es eso, voy cogiendo caminico otra vez para Cajica, que estoy preparando un guión para conquistarte. Va de un extraterrestre que vive en una casa, pero nadie lo sabe, y el extraterrestre puedo ser yo. Eso, tú trabajas en eso que yo voy por fin camino al éxito. Con John Guzmán como el despiadado productor, Millonetis McDinerez. No se lo he dicho, pero el anuncio de más de eructar exigimos que esté en topless. Pero no era un primer plano de la cabeza. Pero es por su comodidad, mujer. No pasa nada, estoy segura de que la productora porno grabado ilegalmente S.A. es un lugar serio. Y den el de Luis como el eructo. ¿Cómo eructar Hollywood? Próximamente los cines más actuados. ¿Qué locas aventuras pueden suceder cuando dos traductores comparten piso con un talibán de la versión original? Atrévete a descubrirlo. Mira, mira, traducir a ese joven nepotista. Javi es su nombre y tiene mucha calidad. Eso dice cada vez cuando le preguntan. Tiene ahora un carrerón traduciendo mucho, mucho, mucho. Javi y Paco traduciendo todo a trompicones. Paco y Javi, dos traductores del copón. Traductores, la serie. Hoy presentamos Mistakes, errores. Good morning, Paco. Que a la traducción es buena mañana, Paco. ¿Qué te pasa, Javi? Te noto como alicaído. ¿No has venido traduciendo al griego, al alemán, al latín y al ruso como haces habitualmente? ¿Te falta la canción del traductor? El traductor nunca se equivocó. El homo traductor es una nueva especie mejorada del homo sapiens. Para, tío. Ni eso me anima. Sí. Creo que le he cagado en el trabajo, tío. ¿Tú? ¿Un traductor? ¿Cagarla? Tienes que estar de coña. Pues no serás el primer traductor que se equivoca en la historia. Eso no ocurre en nuestra profesión, que es todo cosa de la productora. ¿O no? ¿Eh? ¿Qué ha pasado, Javi? Pues estaba traduciendo el tráiler de Hobbit 4. ¿Hobbit 4? El Hobbito 4. Sí. Y he traducido No pasarás en lugar de No podrás pasar. ¡Ah! ¡Ah! Pero Javi, vamos, tiene su gracia como chiste privado, pero vale ya con la bromita, que me están entrando sudores fríos. No pasarás, Javi. Y la cosa va peor, Paco. ¿Ah? Que quería arreglarlo y traduje No vas a pasar. No. ¡Javi! O sea, ya es Javi, jamás había escuchado una atrocidad así. No sé, creo que deberíamos replantear nuestra amistad. Aunque por otro lado, ¿no notaste como que la productora te obligaba a ponerlo así, Javi? ¿Ay, no, la verdad, no había nadie delante. Como ¿no? Cuando decidí que la voz de Flippy era la mejor para Gandalf. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿La productora? ¿Qué demonios? ¡Somos traductores! Pues claro que ha sido cosa de la productora. Y respetará el lenguaje como nosotros lo respetamos. Hola, chicos. Buenas. ¿Qué tal va, chavales? No te lo pierdas, Alfonso. ¿Qué? Que siempre hace eso. ¿Qué pasa? Javi me contaba cómo ha traducido You shall not pass. ¿Sí? Como no pasarás. ¡No pasarás! Ya, y luego, no, pero que sigue, que viene el chiste ahora. Vale, a ver. Que no te lo va a creer, tío. Que no te lo va a creer. Que lo arreglo, cojo, que lo arreglo con ¡no vas a pasar! ¡No vas a pasar! ¿Te lo puedes creer, tío? ¿Tío? ¿Está loco? ¿Está loco? ¿Está súper loco? Bueno, y está bien de ridiculizarme delante de ateos de la traducción. O como yo los llamo, idiotas. Con perdón, Alfonso. No pasa nada. Mira quién fue a ver, don. Traduzco el que no debe ser nombrado como aquel que no debe ser nombrado. Bueno, yo en la UFI he estado bien hoy. Hemos inventado por fin la vacuna definitiva contra el SIDA. Ya, y hemos lanzado una OPA hostil al gobierno de España para empezar una guerra nuclear. Que lo que sea, que pisamos, Alfonso. Eres siempre igual con tus movidas que no me interesan a nadie, macho. Pero búscate un trabajo interesante. ¡Búscate un trabajo! Javi, tío. Javi, sí. Que me sigue, ha contado un chiste nuevo. Sí. Que sí. Le dice, que es muy gracioso. Que le dice uno a otro que no tiene que traducir los espacios, que no se lo vamos a pagar. Y dice el otro, muy bien. Dice que te va a partir, Javi. Sí. Dice, entregaré el trabajo sin espacio. Prácticamente cierto. Without spaces. No spaces. Qué bien os lo pasáis con vuestras cosas, ¿eh? Bueno, a ver la cartelera en un segundo. Ay, Javi, ¿cómo? Hostia, sí. Que echan Capitán América aquí al lado, sí. En versión original. Qué guay, ¿no? ¡Talibán! Es muy buena. ¿Me ayudarías tú? ¿Qué hay, Scooby? ¿Quién diría que hace Scooby va a ser tan buena, eh? Para avanzar. Bueno, tenemos bueno, algo que, entre manos. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos ahora mismo? ¡Ven aquí, chavales! ¡Hombre! Hola, chicos. ¿Cómo, hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué? Oye, que me han dicho que ahora tenéis una sección que sí, se llama El Reto. Pero no te, ¿sí? Pero no te lo han sí, dicho, si siempre la tenemos, no, oyente. Sí, acuerdo, a soy, ver, ¿qué es El Reto? Como el dimemento, me venga, a ver si lo sabes, venga, va. De todo, menos dimemento. La sección es una sección donde la gente os puede mandar películas, ¿sí? Series, ¿sí? Cómics, ¿sí? Libros que no sean muy largos y discos para que critiquéis y pongáis a París. Muy bien, oyente, ¿y dónde hay que mandarlo? ¿Y qué clase de películas os mandan? El Padrino, por ejemplo. El Padrino, El Padrino 2, sí. Con la muerte en los talones. Bueno, a ver, no, tampoco es. De Arabia. Sí, eso es. Películas malas. ¿Y oyente, dónde lo tienen que enviar los oyentes? La Quinta Sinfonía. ¡Oyente! ¡Oyente! ¿Dónde lo envían? ¡Oscars! ¡Oyente! El CBO de los Vengadores. Oye, te has quedado sin galleta ya, oye. Ay, no, sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde lo tienen que enviar, oyente? Pueden enviarlo o a nuestro mail. Ay, que no es el nuestro, que me he equivocado. Que venga, dilo, dilo el equipo. ¿Cuál es el? Arroba N de equivocación. Uy, qué tonto. ¿Es el Twitter? Normas de equivocación, @gmail.com. Muy bien, o oyente. Vosotros agradecéis más si los pasan por vuestra página web. Sí. Rellenando la encuesta que ponéis cada semana. En oye, el oye, oyente, oyente, perdona. Perdona, que tú la has rellenado esta semana, ¿eh? Sí, he puesto El Padrino. No, no, has puesto escuchar nomás de equivocación como reto. Qué gracioso. Qué locuelo. Ese reto ya lo hicimos. Qué hijo puta Javimaru. No comes esta semana. Era una pequeña bromita. Y has puesto también el final de How I Met Your Mother. ¿No te ha gustado? Pequeña bromita. Pero espero que esto no afecte a nuestra vista. Porque no, yo sé que seguiremos siendo amigos durante mucho tiempo. Y estaré en este programa durante muchas, muchas temporadas. Sí. Y lo presiento. Es un personaje tan querido que no podíamos prescindir de nunca. Que jamás me haréis nada y jamás dejaré de estar aquí. Como poco te saludaremos al final de la temporada. Sí. Oh, qué hay un sitio bueno, especial reservado para ti en el armario. Vuelve allí. Vale, estoy con Amy Pond. Amy. No, Amy, que se quede ahí. Ay, oye, dile. No, no, quiero salir también, chicos. ¿Cómo estáis? Dile. No voy a decir lo que es el reto. Os quiero mandar. Os quiero mandar. Doctor Who, la tapa de la nueva, la gorda esa. Que mira, que sustituir. Traduce Amy Pond por esa gorda. Bueno, no hay mierda de serie. Amy, vuélvete. ¿Qué? Pero vais a hacer el reto de eso. Que vais al 50 aniversario de Doctor Who. Mañana. Vale. La próxima. Me vuelvo al armario. Venga, ahora. Scooby-Doo y el templo de la pirámide. Como nadie lo introduce, lo voy a introducir yo. El reto es Scooby-Doo, la maldición del monstruo del lago. Por parque, bueno, bueno. El secreto de la pirámide, la maldición del lago, el zombie de mentira. Bueno. Esta es una película en imagen real que, según su estreno, es la secuela de Scooby-Doo en misterio. Comienza y, según la historia, continúa Scooby-Doo 2, monstruos sueltos. Me he perdido ya. O sea, sí, que es Scooby-Doo 4, pero realmente no, es Scooby-Doo 3. Digamos que es Scooby-Doo 3. Pues aunque tiene la complejidad de Juego de Tronos. Esto me da absolutamente igual porque yo no he visto ninguna de las pelis anteriores. Pero así entonces, que ¿cómo has entendido la evolución de personajes y el arco evolutivo de su historia? Creo que eso no va a haber. Flashbacks. Mucho, ¿eh? Flashbacks. Claro. Hay flashbacks. Ah, vale, vale. La película, en su secuencia inicial, nos adelanta lo que será el final de la película. ¡Apoyar! Para que veamos que saben usar recursos pues, ya no tenemos que verla. Yo sé que el Titanic se hundía, no fui a ver la peli. Ya, pero que se hunda al final. Esto es un recurso narrativo, no lo entendéis, pero lo usan películas buenas. Espera, déjame pensar. Sí. Al final, el fantasma o lo que aparezca. Cállate, no, cállate. No era él y era un señor. ¿Qué? Os voy a contar spoiler, el final de la peli. Eso no pasaba nunca en Scooby-Doo. En el final, una persona disfrazada de una especie de muerte a la que la pandilla descubre y se sorprende mucho diciendo, oh, ¿quién eres? ¿Descubre o descubre tú? ¿Qué descubridumiento haremos ahora? Los traductores españoles, ¿qué tal estáis, amigos traductores? Perdieron una oportunidad de oro. Los descubrimientos de Scooby-Doo. ¡No quiero ver eso! Y que no te usen como traductor, ¿eh? ¡Los descubrimientos! ¡Ah, los descubrimientos! Bueno, oh, para armar y tú también. Pillan a esta persona disfrazada de muerte y dicen, oh, ¿quién será? ¿Acaso será alguno de ellos? La persona que no está en ese plano, ¿qué va? Vamos a descubrir. Que ¿Es Scooby-Doo, quizá? No, no es Scooby-Doo. ¿Es vamos a adentrarnos en la historia. Era el millonario que no parecía malo desde el principio. Que no era ningún millonario. Ah, vale, ya verás quién es. Vamos a introducirnos en la historia. Estamos en el último día de Insti de la pandilla antes de las vacaciones de verano. Sí. Estamos en el último día de Insti de la pandilla. Esta es la parte que más me gustó de la peli porque era en plan adolescente, institutos y tal. Jarrita, ya, a ver cómo te lo explicamos. Tengo que superar eso, lo sé. Tienes 47 años, ¿vale? Acéptalo. Cuando suena el timbre salen a la calle y las alumnas están en bikini, bailando y tomando mojitos. ¿A quién no le ha pasado? Lo normal. Freddy, ¿tú te acuerdas cuando íbamos al instituto salían, estaban las tías en bikini bebiendo mojitos? Sí. Las vascas en bikini. A ver, René era bikini. Sí, pero si les mirabas te arrancaban los ojos. Sí, eran bikini, ¿eh? Bikini, ¿eh? Tenían como, ¿qué pasa? Tenían pichos en los pezones. Las mozas. No, sí. De hecho, tenían pichos en los pezones y el pantalón era un cinturón de castidad. Era, ¿vale?, un pantalón hasta los tobillos. Hasta que llegaba un madrileño y dice, ah, no, yo me los quito porque con los de Madrid sí, pero con los de... No tengo ningún tipo de trauma con mi infancia, ¿vale? Lo más creepy de esto es que Scooby-Doo también está bailando. Lo más creepy de Randy, dices ahora. No, de la película. Está bailando como con como una especie de danza del vientre. Todo muy sexy. Los cuatro de la pandilla y Scooby se van en su coche de vacaciones al club campestre del tío de Daphne. ¡Daphne! Daphne es la pelirroja. Sí. Y descubrimos... A ver, Daphne era... ¿Quién era de las gafas? ¿Quién era la geek nerd esta? Vilma esta. Vilma. Ábreme la puerta. Vilma. Vale. Esa es la que nos gustaba a todos los cuando teníamos 14 años. Mira, la de es más guapa Daphne en la película, por lo menos. De hecho, a ver, yo a los 14 años no me gustaba un dibujo animado, ¿sabes? Buscaban personas. ¿Cómo que no, Bobo? ¡Fiestas! Personas tridimensionales. A mí me gustaban Piperán y Daría. Lo que daría, lo que daría yo. Por parar tu reloj. Bueno, total, que descubrimos que Daphne. Descubrimos. ¡Que no, Bobo! Descubrimos que Daphne no, y Freddy. Descubrimos. Freddy, que sales tú, coño. Descubido y Bob, escucha, que no estaba calando, que no está calando. Que tiene que. Que no. ¡Los descubrimientos! Los meridianos calaron. Esto no está calando. Déjalo vivir, déjalo. Descubrimos que. Descubrimos lo que sea. Que Daphne y Freddy. Escubilla del váter, ¿no? Están liados desde hace algún tiempo porque les pillan liándose, básicamente. Sí, pero bueno, tío, qué crack eres, qué campeón, cago en ti, liándote con la Dani. Cago en ti. Sagi, deja las drogas, tío, que no te sientan bien. Ya no contará, yo tengo que estar con el Scooby porque no te queda no, otra. No, Sagi, ahora os hablaré de Sagi porque no es así. Ah, vale. Total, que van conduciendo en la pandilla y se pierden un poco antes de llegar al club este campestre. Y una ¡mierda, hemos sacado de Murcia! ¡No! Se bajan en una especie de Murcia donde una vieja. ¡No! Les advierte. Esto se empieza a parecer a la matanza de Texas. Tiene un aire. Les advierte con voz muy tenebrosa. En este sitio hay un monstruo. La huerta de Murcia. La matanza de Murcia. La cosa con menos miedo del mundo. ¡Que te mato! ¿Cómo está haciendo murciano, Randy? Pisa huevo que te mato ahora. El acento murciano está grande. ¡Es un descubrimiento! ¡Dios! ¡Que no, Bob! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Sigamos con el reto! ¡Esta traducción es un descubrimiento! ¡Sigamos con el reto! La próxima vez que diga descubrimiento le echamos de aquí, por favor. Sí, le metemos a Mario con Amy Pony, con el oyente, y salga el oyente. Vale, ¿dónde os habéis quedado? Porque yo he hablado y creo que no me habéis escuchado en absoluto. No. Cosas. Se habían parado. Hay un perro. Una vieja les advierte con voz muy tenebrosa: en este sitio hay un monstruo. Pero les da igual y prosiguen su camino felices en la furgoneta hippie. Oh. No escuchar a los mayores. Se lo dice una vez por episodio, tampoco pasa nada. Yeah. Por la película. Ya, pero joder, la película está basada en la serie, entonces. ¿Ah, sí? ¿Hay serie? Digo, es de un perro. ¿Mis tetas? Uf. Uy, ¿cómo molaría? Molaría, ¿eh? Where are a ver, si sacas ese diálogo, Harry diciendo mis tetas, Randy, ¿cómo molaría? Se puede malinterpretar. Una vez llegan al club del tío de Daphne, están llevando pues el equipaje dentro de la casa porque se van a quedar una temporada. Ah, fíjate. Y el tío no le da igual, qué tío más molón, pero ¿no? entonces el tío es millonario. ¿Les ha renovado HBO? Porque se va a quedar la temporada. ¡Dios! Es mejor que descubrimiento. Sí, eso sí. Eso te lo vamos. ¡Se ha sido un descubrimiento de chistes! ¡Que no! ¿Sí? O sea, una patada en los huevos es mejor que los descubrimientos. Están cargando todos sus equipajes y tal. Y las chicas se tocan los huevos y los chicos hacen todo el trabajo. No, pero bueno. Se tocarán las tetas, ¿no? Se tocarán los huevos. Pues, los ovarios. Ah, los ovarios. Se produce algo que... Una docena de huevos. Se produce entre dos de ellos una conversación que, quién sabe, igual puede llevar a una historia de amor. No, yo no digo nada. Pero igual Sagi sí. Ahí, y tras el encontronazo que vamos a escuchar entre Sagi y Vilma... Le cuenta luego, o sea, primero vamos a escuchar un encontronazo entre Sagi y Vilma e inmediatamente después cómo Sagi le cuenta los problemas de amor que tiene a su mejor amigo, Scooby. Hombre, claro, ¿quién no va a hablar con los perros? Boynen. Sagi, ¿quieres ayuda? No, gracias, Fred, lo tengo. Ajá. Solo hay que poner un poco de fuerza en los codos y... Lo que dijo ella. ¡Oh! ¡Oh! ¡El amor! Me pregunto si habrá amor aquí, sí. Han descubierto sus sentimientos el uno por el otro. Más bien solo él por ella, pero bueno. Sí, Vilma. Ay, no sé cuánto tiempo más pueda. Sostenerte. Escorrayado. ¿Qué están haciendo? ¿Está tocando? ¡Scabby! ¡Sácate la mano de ahí! Es que mi Scabby, David, a ver. Ahí cuando le cuenta sus problemillas, amor. No, hombre, a hombre. Soy un perro. ¡Claro! Vale, no dejo de oír un sonido de cremallera que creo me está rayando mucho. Creo que tuve uno de esos momentos con Vilma. ¿Crees que sea posible que... no sé... ¿Ella y yo podemos ser amigos cariñosos? ¡Qué lerdo! Que se la quiere follar. Amigos con cariñosos. Y mira cómo se pone Scooby. Un doblaje. Joder, Scooby acaba de entrar en celo. Sí. Se está follando las piernas. ¡Es mío! A mí me ha gustado como... no pueden hacer que Scooby tenga una voz normal. Entonces como... ¿Qué opinas? ¡Claro! La voz de Scooby es... infernal. No, pasamos ahora a una fiesta que da el tío de Daphne para todos los miembros del club. Espera, ¿el tío millonario del que nadie sospecha nada? Sí, pero no, de verdad, no tiene nada que ver, ¿no?, en esto, no. El descubridor está engañando y en realidad sí es él. Allí, entre copas y elegancia y tal, aparece lo y que... Paul Giamatti. lo estaba pensando. Aparece lo y que y es... Y aquel otro tío que hacía el hombre de arena... Del que ya nadie se acuerda. Así es la fama. ¡Efímera! Thomas Hayden Church se llamaba el actor. Ha salido el friki. Aparece lo que es el protagonista de la película, que es el monstruo del lago. Que es una rana gigante muy fea que ahoga enroscando la lengua y que se parece a un Pokémon. ¿Ahoga? O sea, ¿mata a la gente? No mata. Como que mortifica un poco, ¿sabes? Es una rana fea. Este chiste va a ser solo para los fans de Pokémon. Es una rana fea. Como Froakie. Vale, Pokémon. Eso ha sido un chiste nivel. O sea, nivel traducción. Sección. Chistes de traductores, chistes de... Ahora mismo, sé que hay un fan de Pokémon en su casa. ¡Ah! ¡Froakie! Y Randy, ¿cuántos diciendo, este que es tonto o algo así? Bueno, pues habrá otros dos, pero uno de los oyentes... No es por nada, pero solo un 33% de nuestros oyentes ha entendido el chiste. Es un porcentaje pues muy bajo. Ni tan mal. Como ven a, pues esto, a los monstruos del lago... El... Como ven a Carótida o... Joder... No, ¿cómo? Yo prefiero ir a Foster, ¿sabes? Como ven a los monstruos del lago, pues el tío de Daphne se empieza a preocupar y nuestro grupo de aventureros le prometen... ¡Que Daphne es un tío! Le prometen investigar sobre este monstruo, ¿no? Para averiguar qué hace allí, por qué, pues eso, que si se come a la gente... Si están las ranas... Así que a partir de ahora, esto será una peli de misterio y aventuras a los Sherlock Holmes. ¿Cómo es una peli de misterio? No puedo creerlo. ¿De tu misterio? Para investigar mejor, los chicos se dividen en dos grupos. Isagi va con Vilma. La llama Vilma, yo no sé si es Vilma. No, es Vilma, es Vilma. Pero es un crossover con los picapiedra. Con ¿no? los picapiedra. Bueno, Isagi va con Vilma, de la que está enamorado, como hemos visto. Sí, sí, sí. Haciendo continuamente de pagafantas, una forma muy creepy que me recordó al oyente de Normas un poco. Tengo que decirlo que Isagi. ¡Ven aquí, chavalote! Oyente, ¿qué tal? ¿Qué pasa, chicos? Que hay aquí alguien que es como tú. Oyente, ¿que eres como Isagi? Es un chico muy majo en la película que está ahí. Es pringao, pero es majo. Yo no soy un pringao, yo soy muy popular. Hombre, no soy oyente. ¡Soy el chico más popular del armario! Sí. Bueno, Amy... No es más chico que es un poco chico, pero... Sí. Oye, ¿qué tal te... es que no hay más. Oye, ¿qué tal te ibas con la oyente de Norma que se metió el otro día también? La oyenta, sí. Eso pasó. No te... sí. Acuérdate. La semana pasada. Sí, es que ya son... Ay, no, estamos ahí. Vamos, madre mía. ¿Habéis follado ya? No sé qué es. Eso es que no. Os lo contaré algún día cuando nuestra amistad progrese. Porque yo seguiré aquí durante mucho tiempo. Sí, querido personaje... amigo. Oh, yo siempre quiero ser un personaje muy fijo de Norma. Nuestro oyente más fiel. Seguiré aquí siempre, ¿verdad? Sí. Y nunca me va a pasar nada. Siempre tendré un lugar en nuestros corazones. Porque hoy es así. Si fuera suspicaz, pensaría que la semana que viene va a pasar algo. ¡No! No, no va a pasar. Qué susto, maíz. Venga, oyente al armario que sigo. Hasta luego, chavales. Venga. Investigando sobre estos sucesos, se encuentran con un señor vestido de rana al que confunden con monstruo, porque es igual que el monstruo. Imagínate confundirle. ¡Hala, qué locos! ¡Joder! ¿Cómo lo pasamos con y este señor les cuenta la leyenda del monstruo del lago que ocurrió hace muchos años? No os voy a dar la barrila con esto porque es una historia como muy tenebrosa y tal sobre un monstruo. Y no queremos pasar miedo, claro. O sea, hay un monstruo rana y él se viste de rana para provocar al monstruo. Y luego se extraña de que le confundan con él. ¡Joder, qué cosas! Gente. Vilma cree que la ha cagado porque se le cae una bebida encima del ordenador. Porque empieza a oler mal, ¿no? Cuando están a punto de ver una grabación al monstruo. O sea, están como en una sala de edición de estas de las facultades de comunicación audiovisual. Las conocemos. Y, sí. Y ella está como editando un vídeo en el que se ve al monstruo, pero se le cae una bebida al ordenador y la caga totalmente. Así que se va llorando la pobre. Vale, mientras Sagi va a buscarla y a confesarle su amor. Ha roto un equipo que puede costar varios miles de dólares, ¿sabes? No sé. Shaggy dice, bueno, pues venga, este es el mejor momento para decirle que estoy enamorado de ella. Sin duda. Y Daphne intenta ponérsela dura a otros. ¿Qué? Porque ¿qué? Ha visto... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Sí, tal cual. ¿A Scooby también? Esto es interesante. Pero claro, si es un de repente perro. Digo, ponérsela dura y todo el mundo me hace caso, no te jode. Pero sabes qué hace para tu siguiente reto, Jarrita. Intenta ponérsela dura a otros porque ha visto que su novio, el Freddy este... hace lo mismo Freddy. Con otras chicas. Es decir, Freddy se intenta poner duro a otras chicas. No, Freddy estaba tonteando con otras chicas. Entonces está Freddy, que es como un poco guapo. Dulce mi dice, ¡ah, Freddy! Se la voy a poner dura. ¡Ey, cómo tonteas conmigo! ¡Alan! ¡Aléjate de mí! Oye, ¿a qué es una mierda la última temporada de Doctor Who? Fuera. Con la fea esa. ¡Gina, cómo se llame! ¡Gina! Puedes irte, Gina. ¡Gina, macaburra, la llamo! ¡Hasta luego! Después de esto se les aparece el auténtico monstruo del lago a todos. Por fin. Al cual intentan quitarle la máscara porque se creen que es otro hombre disfrazado, pero que se dan no cuenta... Que no lo es en absoluto. No, oh Dios mío, no tiene máscara. Oh. Así que el monstruo vomita... Porque la pillaron rebaja si era más barata. ¡Eh! Ahora sí pido perdón, por favor, bájame. Sí. Así que el monstruo vomita un pescado. Ah. Un pescado ahí. Un bacalao, al pilpil, a la bilbaína. A la ranaína, ¿no? Y llega Scooby... Oh, por fin hace algo Scooby. Y se lo come. No, salva a los chicos, porque están en un aprieto muy grande y solo Scooby puede salvarles. Oh. Realmente es lo único que ha hecho de momento en toda la peli, salvo disfrazarse de cosas y... Pero su mera presencia ya es un regalo. Claro. No te metas con Scooby. Es como Dios. Dios Scooby. Pero y en perro. Carrie, cuando el grupo vuelve a Estados Unidos, van a buscar a Vilma. Sí. O a Velma, perdón. A Velma, ábreme la puerta. A Bulba. Bulma. Bulbapur. Van a buscar a Velma, a la que se encuentran en la playa Bulma, llena de verrugas. Se creen que ha muerto, pero bueno, por lo menos está bien. Aunque llena de verrugas, yo no sé si prefiero estar muerta. Ay, no, por favor, imagínate. Porque imagínate estar llena de verrugas. Es que imagínate, pero, tía. Imagínate, con verrugas, pero no es lo peor. Es que una uña se le ha perdido un poco de color. ¿Sabéis? ¿Sabéis que tiene muchas verrugas? ¡Que te calles! ¡Mira, Luis, su puta cara! ¿Qué? Mira, que quitaron a Dulce y mi pon por esa. ¿Y mi pon? ¿Qué? Eres pesada, ¿qué? Vuélvete al armario, ¿qué? A ver si te va a pasar algo a ti también. ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda, Tojo! Así que se encuentra la Velma. Y sin hablar del tema de sobre su match y tal, que se ha ido corriendo, Velma vuelve a unirse a ellos. Parece que la humillación de tirar la bebida y tal se le ha pasado. O sea, que es, yo lo asemejo a como el que abandona un blog y a la semana vuelve a retomar el blog y no da explicaciones. ¿El blog de Ranqué? No vamos a hablar del tema, pero bueno, estoy aquí otra vez, ¿sabes? Como han encontrado a su amiga, a Velma, después de la humillación de dejar el blog, pues, perdón, de tirar... Mi blog es muy bueno, ¿vale? Al día siguiente se reúnen los amigos para desayunar y Shaggy, como está enamorado de ella, le pide una cita. La muga. Que por supuesto ya acepta si no está demasiado convencida, porque yo creo que no le gusta a él, pero bueno. Pero es el oyente de Norma, está... No sé, pues claro, bueno, ¿cómo lo vas a dejar una cita? ¡Que te vayan aquí! Os voy a dejar con el cliffhanger de lo que pasa en la cita para irnos algo riendo de Balmaceda. Me cago en el cliffhanger. De todos los villanos maquiavélicos, de todas las confrontaciones absolutas, de todos los eslóganes e intros pretenciosos... Solo uno está al nivel de... ¡El regreso del gorrión de Balmaseda! Hoy presentamos otro regreso inesperado. Chive, buen artículo sobre Marmotas y sus hábitos de sueño. Gracias, jefe. Randy, deja de escribir esta puta mierda, te vas a la calle echando hostias. Las 3:30, jefe. Llevo ya 1 mes y medio en Balmaseda. La dulce Angélica Lightsaber empieza a sucumbir a mis encantos. Y sé que la razón tras su fracaso familiar no es otro que el amor y la admiración que siente hacia mi figura amoroso parental. Yo sé que ella en realidad es una criatura cargada de bondad y... ¡Lightsaber! ¿Por qué no coges mis llamadas? Nuestro hijo quiere decirte algo. ¡Mami! ¡Te quiero! Joder, callaos ya, que estoy escribiendo mi monográfico sobre pulgas. Lo que digo, todo bondad. Randy, deja de mirar llegado de amor a mi exmujer. Hay un tío en la recepción que quiere hablar contigo. Por fin un lector quiere felicitarme. El reconocimiento ha llegado. La fama. El Pulitzer. ¡Exacto! Solo que no. Vaya. Dice no sé qué de destruirte para siempre y profanar tus cenizas o algo así. ¡Por Gorrión, ¿me esperabas? ¡Calla, pájaro de Zaya! ¡Aquí nadie conoce mi identidad secreta! ¡Ese gorrión de Balmaseda ahí! ¿Cómo has sabido dónde estaba, pájaro? A ver, hombre, Randy, que tampoco fue muy difícil, ¿vale? Es la única persona en todo Balmaseda con voz en off en eco. Además, firmabas tus artículos como el alucinante gorrión de este Randy Mex. Y además sales en las páginas amarillas, tío. Que una ardua investigación no fue, ya te digo, ¿eh? ¡Eres bueno, pájaro! ¡Y tú eres muerto! Es que esa frase no tiene sentido gramatical, pájaro. Yo también quiero tener frases de esas guays, ¿vale? Eres bueno, pájaro, tampoco es una frase muy guay. ¡Cállate, gorrión! Y siente el aire de tu más peligroso enemigo. No tan rápido, Tolai. No, no puede ser. Es ella. Es... la paloma. Creí que habías muerto. No, flipaos, soy la nueva paloma. Remasterizada en HD y tal. Bueno, vale, pues luchemos juntos, como en los viejos tiempos, paloma. Has cambiado nada. Tú y tus clásicos disparos. Tu sentido de justicia sigue tan firme como siempre. Sí, pero su puntería no tanto, ¿eh? ¿Por qué a mí? Soy una decente ciudadana. Y tú, pájaro, vete echando hostias o te meto otra entre ceja y ceja. Esto no quedará así, gorrión paloma. El pájaro de Zaya volverá con venganza. ¡Ah! ¡Ah! Mierda, tengo que hacer frases con sentido ortográfico, joder. Me apuntaré a un curso, ya veréis. Y entonces... ¡Ah! Bueno, tronco, pues cojonudo, la paloma vuelve a la acción. Pero ¿quién se oculta esta vez bajo la identidad? Nadie lo sabe ni lo sabrá jamás. Eres Ivona Rizabalaga, el taciturno nuevo editor de la Masea Times, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? No, yo ponerme ropa interior. Digo, él ponerse ropa interior. Ha cogido el traje de la paloma que se ponía tu padre, ¿no? Te he dicho que no, flipado. Vale, pues el día se ha salvado una vez más gracias a la heroica intervención de los héroes heroicos. Los buenos bondadosos, los salvadores. Somos el gorrión y la paloma. ¡A tope! ¡A tope, paloma! Nos habíamos quedado, si os acordáis, en ¿cómo está que... el gorrión? ¿Cómo me dijo el otro día un oyente por... ¡Que nos está diciendo cómo nos habíamos quedado, déjame! ¿A qué va a ser el gorrión? Pero, o sea, el gorrión está emocionado. El gorrión es una puta mierda, vamos a escuchar mi reto. Nos habíamos quedado en que Sagi y Vilma están ahí, a punto de caramelo. No he podido oír porque no he oído los capítulos del gorrión. Puedes entrar en YouTube, en nuestro canal Normas de Equivocación, donde están todos los capítulos del gorrión para pillar la compleja trama que va a unir al final de esta temporada. ¿Sabes que tiene una compleja trama? ¡La película! Porque nos habíamos quedado. No, muy compleja, no es. No lo intentes sin nada. No, antes aprendí la lección, ponérsela dura. Vale. ¿Qué te están mirando los dos? A ver, pues hay un pene gigante, ¿no? ¿Qué? Entonces, Vilma acepta una cita con Sagi. Sí, entonces, el pene. Sí, cuando él va a buscarla para tener la cita, aparece el pene. La ve con un precioso vestido, más guapa que nunca. Y un pene protésico y colando. Y entonces pasa esto. Así es como va a buscar la casa. Se dice, está muy guapa. Flores, eso. Es todo un galán este hombre. Norby, Lola. Shaggy. ¿Qué ¿No dices nada? ¡Crispante! Me gustan los hot dogs. Eso es lo que le dice. Y de seguido saca a Scooby-Doo, que está en cero, y dice, un hot dog, un perrete caliente. Claro. No, en realidad le saca muerto, convertido en un perrito caliente. Con su cara ahí pegada sobre el propio... Me da mucho miedo. Y fin. Tengo problemas, ¿vale? Sí, muy grave, hacerlos mirar. Estamos en la cita entre Sagi y Velma. Es algo que todos queremos saber. Como Sagi le ha dicho a Scooby que no puede ir a la cita con él, ya que es una cita romántica, donde no tienen cabida los perros... A ver, eso solo para allá, después cuando toque el seso. Pero ahora, de momento... El seso. No va a haber seso. Seso con seso, ¿eh? Solo con condón, coco. Hay que llamar al gobierno de España. Seso con seso. Nueva campaña... Ey, tú, solo, seso, con seso. Y ya está. Como le ha dicho... ¿Sexo? No, tú y yo, Un anuncio de dos zombies. Y uno come sesos. Sexo con seso. Ahí lo dejo, Gobierno de España. Bueno, Jardita, tienes que contrataría él nunca jamás. Hola, ya, a ver, ya has dicho antes que no eres publicista. ¿Para qué lo intentas? Yo, a ver, porque no vas, ilusión. No vas a hacer nada que esté al nivel de descubrimiento. No vas a hacer nada. A secas. Bob, que no. ¡Descubrimiento! ¡Que no! ¡Bob, fuera! ¡Descubrimientos de la historia! No. ¡Por Scooby-Doo! Como el Scooby-Doo se siente un poco traicionado porque no le ha invitado a la cita, pues se planta en el restaurante donde están como camarero. ¿Cómo has podido dejarme así? Así que Velma le ve al perro y le dice: Scooby-Doo, eres tú, ¿sabes? Porque un perro vestido de camarero podría ser cualquier otra cosa. Scooby-Doo, ¿un perro con la cara de Scooby-Doo, con el cuerpo de Scooby-Doo y vestido de camarero? ¿Y qué habla? ¿Qué va el a ser? Papa. O cualquier otro perro. Pibe, wow. Sagi, viendo lo mal que le está yendo la cita con Velma, porque aparece el perro, tampoco habla mucho y tal, le da una piedra lunar azul. Joder. Que ella había perdido y que él se encontró por ahí, pues porque se le cayó de un bolsillo. ¡El Apolo 11, Velma! Lo típico, ¿quién se encuentra una piedra lunar por ahí? En el juego de Pokémon, donde puedes encontrar... ¡Que no! ¡En Pokémon no! Velma se muestra muy entusiasmada por esto, porque joder, le anda una piedra lunar e inmediatamente se va como hipnotizada, ¿sabes? Como, me voy. A evolucionar. Adiós. A su Pokémon Clefairy. ¡Que no! No. Viejo. Mientras tanto, Daphne, tetas. Tenemos tetas. Mientras tanto, Daphne y su novio, Pene... han ido a parar. Tetas y Pene. Tetas y Pene han ido a parar a dónde. Qué buena pareja. Tetas, sí. Y Pene han ido a parar a un barco sobre el que tenían sospechas porque ellos están investigando, ¿sabes? ¿Y qué descubren en ese barco? En ese barco descubren unos papeles que dicen: atención, esto lo voy a leer todo seguido. Venga, sí. Va. Dicen que esa piedra, la de la lunar, puede ser la fuente de la magia del monstruo. Además, creen que el hijo de la bruja puede tener descendientes. Uno se enfadó cuando el tío de Daphne construyó en la tierra de sus antepasados y ahora viene a vengarse. Esa es la historia. ¿Os habéis enterado? Claro. Sí, ya se me ha olvidado todo lo que has dicho. Vale. El monstruo del lago, que ese sí lo conocemos. Sí, la rana fea. Ve a esta gente, a Tetas llamada, y Pene. Llamado como este, el Bob. Sí. El Bob. El monstruo ve a Tetas y Pene y les encierra en la sala, en el camarote. Bob, del barco. Bob ve a Tetas y Pene. Mientras sale un montón de agua y a punto de ahogarse, porque no pueden... ¿Abogarse? De ahogarse. ¿No? ¡Oh, nos han demandado! ¡Es momento de ahogarse! ¡Aboguémonos! A punto de ahogarse, porque eso, no pueden abrir la puerta y tal. Al final no se ahogan, evidentemente. ¿Qué? No. Pero se ahogan. No, joder, que no. Joder. Se ponen a hablar sobre su relación. Los celos, qué ha pasado con las chicas de... ¡Pegamento! Los posit y esas cosas. Joder, Tetas y Pene. Tetas y Pene, lo normal antes de morir. Sí. Estás a punto de morir y dices: pues me puse celosa porque te entraste con esa chica y se pusiste dura a esas. Bueno. ¡Pero cómo lo descubriste! ¡Scooby! ¡Que no! Todos van a la habitación de Sagi, ya han salido del barco, evidentemente. Y resulta que Sagi tiene un libro con un título que... Esto es incomprensible. Si dices al revés, es el nombre de un primo de Satán, de un muerto, de no el sé qué, de algo de esto, sí. Dan Brown lo escribió seguro. Así que van a una casa donde tiene lugar la escena que daba inicio a la película. Ahí se descubre el kid. ¡Que no! En este lugar están todos menos Velma. ¡Ay, Dios! Oh. Y todos los chicos están persiguiendo a alguien encapuchado que tiene unas piedras azules. ¡Ay, madre! Como la que antes le dio Sagi a Velma. No me lo puedo creer. Va, seguro que no es Velma. ¿Quién será la persona misteriosa? ¡Sagi! Ahora llega el giro inesperado. Es Scooby-Doo. ¿Quién es? El millonario. Que no, Randy, coño, que no es el millonario. Es Scooby-Doo. No lo descubriréis jamás. ¡Que no, Bob! ¡Que sí! ¿Quién era? Efectivamente, lo que todos estabais pensando. ¡Didicon! Ojalá. Es Velma. Oh, era Velma. Era una mala todo el tiempo. Velma, que aparece poseída por... O sea, Velma, la compañera de Diananza de estos señores durante tantos años. Es la que llevaba gafas, ¿no? Sí, la Para Velma. Pa' Velma. Que Velmar, Velmar ella. Velma, mira, Velma y el río. Bob, ¿eres un Velma, tío? Aparece poseída por el espíritu de una bruja que y ella dice que quiere cargarse a todos y que van a pagar por lo que habéis hecho, tal. Se escapa, ¿no? Con la ayuda de una señora que se encuentran por ahí, este ¡que grupo! ¡Que vengo de Mercadona! ¡Ay, lo que he descubierto aquí con estos jóvenes! Esta señora les cuenta... ¡El descubrimiento! Lo que sucedió con el espíritu de la bruja. Y ahora saben, gracias a esta señora, que tienen que ir a buscar a Velma a las cuevas del lago. Ah, porque el título tiene la palabra lago, tendría que estar una clara aquí. Sí. Madre mía, vas a acabar rápido. Así que todos, menos Velma y el perro, van ahora a las cuevas. Pero el perro tiene un nombre, ¿vale? Se llama Scooby-Doo. Y da nombre a la y película. Es el que descubre las cosas. ¡Que te calles! ¡Bob! ¡Bob! ¡Ya! ¡Fuera! ¡Tenemos pene! Toma. ¡Tenemos pene! Fred ¿Dónde? Va sin camiseta a la cueva. Pene y tetas, descubriendo misterios. Fred, nuestro misterio, Freddy, ¿no? Va sin camiseta como Edward Cullen de Crepúsculo y tal. Y bueno. No, pues Cullen, ¿qué tiene ese? Allí, en esta cueva, está Velma poseída por el demonio. ¿Me estás diciendo que Penny tiene un Cullen? Me he perdido ya. ¿Qué? Sí, vale, la cueva del misterio. Está Velma poseída por el demonio y mientras Sagi habla con ella sobre, bueno, pues qué tal, no sé las qué, aquí poseída, tal, estas cortinas no me gustan. Varios monstruos del lago, resulta que hay varios, no hay solo uno. Amigo. Oh. Persiguen a la pareja de Daphne y Fred, tetas y pene. Vale. Que por cierto ya se ha pedido perdón y se han arreglado. Y ahí han metido la cita con el pene ahí. Claro, una cubana ahí. Es que encajan bien. Velma canta una canción mientras se está desposeyendo, porque se desposee, porque la peli tiene que acabar. Pero Jarita canta la canción. Desposeyimiento, me desposeo. Desposeo, apriétame. Bueno, la cantan Sagi y ella, ¿vale? Vale. Y de repente el espíritu de la bruja que tenía dentro sale de ella. ¡Ay, Dios mío! ¡Que me voy de otro lado, pesado! ¡Cante, cantar! Así que Scooby rompe los cristales, que estos los las piedras, amigo, no, es que son el espíritu de la bruja, y la bruja se va a tomar por culo y todos son felices. Pero, o sea, qué gratuito todo, ¿no? O sea, los cristales... ¡Esperabas de una película de Scooby-Doo! Ya también, es verdad. Luego vuelven al club donde les espera el tío de Daphne con un cheque de $10,000 como recompensa, y luego cantan, bailan, gozan y rapean. Por haber matado. ¿Y qué ha sido del monstruo sapo? ¿Eso es? ¿Quién era el monstruo sapo? El monstruo sapo pues estaría dentro de las piedras o algo de eso. ¡Oh, no! Y total, Scooby-Doo no tiene absolutamente nada que hacer en esta película. Solo es un perro que de vez en cuando dice no, algo. No, las piedras él o algo. Eso, le meten ¿ha al salvado final, la situación le, Scooby-Doo? Le meten al final súper forzado y tiene un minuto en pantalla en total. O sea, no. Pero al final dice, Scooby-Doo volverá en... ¡Los descubrimientos de Scooby-Doo! ¡Que no! Vamos a elegir el reto. ¿Y Mulder y Scooby qué tienen que decir de esto? ¿De quién? ¿Mulder y Scooby qué tienen que decir de esto? ¡Scooby! ¡Scooby! ¡Me traemos a ¡Scooby! ¡Es paranormal! ¡Ay, Dios! ¿Qué es esto? No, ese es el título. ¡Ay, Dios! ¿Qué es esto? No, es La masajista vocacional. Una película, Freddy, no pongas acá porque nos lo ha mandado tu hermana, Sonia. Ajá. La masajista vocacional. Suena a película que le va a gustar a Freddy. Sí. Ya que de su hermana, pues se pueden dejar. Vamos a ver. Carón. ¿A quién le ha tocado el reto? Por Dios, no. Vale. A ver. La persona a la que ha tocado el reto es un hombre. Es un varón. ¡Rojo! ¡Joder! ¡Es rockero! ¿Es? ¿Rockero no es de varón rojo? Yo decía el aviador experto. Ah, vale, yo decía el grupo. La persona a la que ha tocado el reto tiene prácticamente 30 años. ¡Ay, Dios! Pero, ¡Todos tenemos! Sí. O sea, yo me he pasado ya. Es el que más cerca está de los 30 años. Soy yo para los oyentes que no lo sepan. Muy bien, Randy, felicidades. Bueno, pues cuando tengas 50 años dirás, ojalá alguna vez yo fuera el que más cerca está de escucharás esto porque yo te diré, tienes casi 30 años y dirás, oh, escucha, qué tiempos aquellos. Vámonos. Un aplauso para Bob. Un aplauso para el oyente de normas. Un aplauso para Randy. Muy bien, oyente. La semana que viene en directo. Un aplauso para Jardita. Ala, está dentro de poco. Un aplauso para Freddy. ¡Adiós! Freddy, ustedes volvemos a dejar de despedir. Os voy a leer un poco de qué va La masajista vocacional. Película con Juanito Navarro. ¡Hey! Raúl Sender. Hay tetas seguro. Sí, de hecho, género comedia erótico. ¡Ah! Hey. Pero es que el argumento parece sacado de un sketch de Normas. Y, lo peor, y no es algo positivo. Normas la película. Enrique, pelotari de categoría. ¡Cabazos! ¿Qué vas aquí? ¡Que tú no eres Enrique, o sea, que tú eres que Ainhoa! ¡Que sí, yo soy la pelotari! ¡Me cago en la hostia, Enrique puta! Nice. ¡Enrique Nice me, soy! ¡Pero mírame mis callos que tengo aquí de darle a la pelota! ¡Pero tú sabes de comer, hija mía, que no sabes nada! Pero qué de comer, que no he comido, que pero, solo tengo un no todo salsa. Pero que yo soy más del cocido, me cago en Dios. Cuando cago voy a Madrid de ahí. ¿Qué poco vasca eres? Que no, coño. Soch, me estoy saliendo gallego ahora. Ay, no. Joder. Total, que Enrique recibe un pelotazo en sus partes. Que man inutilizado la metralleta attack. Oye, Casablanca es Casablanca, pero un pelotazo en sus partes es un pelotazo en sus partes. Y es trasladado con urgencia a un sanatorio donde se encuentra Eva, nuestra masajista. La puta. Sí. Tomás, el amigo Nausica. Joder. Tomás, el amigo y confidente de Enrique, procura evitarle todas las sensaciones eróticas que pueda sufrir para evitar que este padezca por indicación del doctor. Ay, ¿cómo te lo vas a pasar? ¿Sabéis a qué me recuerda a esto? Al es que es de que vienen las suecas. Sí. Y este señor ha hecho películas como le llamaban JR. JR contraataca. Ah, tiene una pequeña obsesión con JR. Adulterio Nacional. Adulterio JR. Historia de ese. ¿Cómo se llama el director? Francisco Lara Polop. ¿Yo he visto alguna película de ese señor? Pues la Tapa Freddy. O Vidlidad a la Española. Son ¿Puede películas. Ser La Mansión de la Niebla también suya? La Mansión de la Niebla, muy bien, Freddy. Muy bien. ¡Oso hondo! Una prueba. ¡Kerrick! ¿Y con quién dirigió La Mansión de la Niebla? Eso ya no me acuerdo. Wow. ¡Vaya cinéfilo! ¡Ya lo sé! Cojones. ¡Ya lo sé! 27 puntos para mí. ¿Quién dirigió era? Con esta Aitor Mendizábal Ubereta. No. De Balmaceda toda la vida. Y compañera de instituto. Y Castola, hija. Ni cerca. Pero escúchame. ¿Qué pasa? No, ni una palabra. O sea, Aitor Baripus Tambeta. O sea, solo es una palabra, Pachi. No, a ver, no. Es un nombre vasco. Ser. Pero, ser. No, ser. Norinork. Coldo. Es un nombre vasco. Javier Aguirre. Aitor. Que no. No, ya está. Iñaki Gabilondoa. Asier. A ver, es un señor que no ha hecho señor. Nada aparte no. de esto. O sea, Mariano Rajoyak. Bueno, ha hecho películas. En 2003 hizo una película. ¿Qué película? Michael Bay. The Mix. Ni puta idea. Y la anterior fue Siete Chicas Peligrosas. Esa me suena. El gran. Señores y señores. Y que pido un aplauso para el autor de Tres Suecas para Tres Rodríguez. Pedro Lazaga. ¡Ah! ¡Ah! Vasco, ¿eh? Pedro, la saga de Star Wars, la saga de Star Trek, la saga de. ¡Vamos! ¿Sabes? Es un señor que hace muchas cosas. Bueno, y aquí acaban nuestros tres programas pregrabados. De no, de, que de hecho nos queda uno. Pregrabados en directo. Ah, aquí queda un programa todavía pregrabado. Entonces, la semana ¿qué que pasará viene, la semana que viene, viene con personajes clásicos como. Didico. El oyente de Normas. No pasará nada. Oyente, ven un segundín. Vente para acá, criatura. Vamos para allá. Hola, chicos, ¿qué tal? Oyente. Sí. ¿Le tienes miedo a la muerte? No, ninguna miedo, porque sé que me interesa con vosotros. ¿Qué crees que te espera cuando mueras? Sí. No lo sé, pero ya hasta entonces mi mayor sueño es que me dejéis ser locutor de Normas. Sí. Ey. Bueno, si te hace ilusión, ¿de qué quieres hablar en el postprograma? Pues no sé. ¿De Normas? El Padrino. ¿No prefieres hablar de Normas? El Padrino. Pero es que quiero comentarla con vosotros. Venga, vale, antes va. De, venga, venga. Tengo escrito aquí un pequeño reto. Pero vale. son 40 páginas. Oye. Que no, que son 50, tonto. Ah, dos caras. Bueno. Oye, si llamamos a la oyenta y que la oyente. El reto. El reto, el Padrino. Reto, ¿eh? Bueno. El Padrino comienza con un tío en una sala que está oscuro y dices: ¿y cómo vino si está tan oscuro? Que no mira. Oyenta, ven su oyenta. ¡Hola, chicos! ¿Qué tal estáis? En mi pollola. Que no, que soy la oyenta. Ay. Que soy la oyenta de Normas. Me crispas tanto. Me cambio un poco la voz. Me crispas tanto como mi dulce y mi pollo. Sí. Sí. Bueno, pues chicos. Nada. Entonces. Estamos entonces dos oyentes dice, y dos Normas. Dios, Leone. Pero creo que está comentando una película. Que tú le des la receta. Sí. Oye, oyente. Oyente. Oyente. Hija. ¿Quieres tener sexo? Pero ¿dónde está la boda? Si yo no lo veo en un despacho. Oyente. ¿Qué? Que solo de un despacho. ¿Qué te ofrezco, qué mi cuerpo? Boda, dice. Y luego dice no ay, sé no qué. No hay manera, chico. Bueno, oyente, vamos a hacer una cosa. Tú ya estás feliz, has hecho tu reto, ¿no? Sí, ese ha sido el día más feliz de mi vida. Ha sido muy bueno el reto, ¿eh? Sí. Te toca el de la semana que viene, que es estar dentro del armario. A ver qué pasa. Es que mira, madre, oyente, que soy la oyenta. Ahora bien. Vamos a tener sexo. ¡Ey, Mi! A ver, es que igual no os habéis enterado, pero... ¿Qué te pasa? ¿Qué le haces tú a mi corazón? Las oyentas de Norma estamos un poco desesperadas. ¡Ven aquí, oyentas de Normas! Que... ¡Ven aquí! Tenemos que buscar donde no hay, ¿sabes? Y además te igual que te peguen, ¿eh? Me mola. Toma. Oye, gracias. Y mi Ponky le está gustando. Sí. Chicos, vuestros oyentes son muy raros. Ya lo Primero sé. El loco este del armario con el que me tenéis encerrado y ya lo oyente está. Pero si te vas a casar con él. ¿Qué? Ya, pero... Se va a casar con él. Bueno, yo... Que acabamos esto, quiero, por Dios. Quiero saludar a una persona muy especial. Mira, lo que faltaba era Norma. Saludos a la gente. ¡Gina gilipollas! Yo también quiero saludar. ¡Que la nueva compañía de mierda, Doctor Who! También quiero saludar a alguien. Quiero saludar a alguien. A alguien que no ha sido mencionado en este programa y creo que se merece un hueco. Sí. Se merece un hueco. No. Hueco, el cantante... Mapache Cohete, que no lo hemos mencionado. El cantante rapero Hueco. Él sabe quién es. Lo sé. Lo sabes. Zach Drow. No. Tiene un nombre compuesto por... ¡José Manuel! Por un animal. Randy Mex. Y un astro. No. No. Tiro Estrella. ¿Alberto Julián? No. Hormiga Satélite. Sí. Es que, un saludo a Hormiga Satélite. Vi el otro día el Twitter de Hormiga Satélite y dije, hostia, esto lo tengo que salvar. Pero un saludo a Hormiga Satélite. Sé que me estás escuchando. Sí. ¿Sabes de quién es mi amigo Hormiga Satélite? No, no. Porque le tengo aquí, ¿sabes? Estoy ¿de quién es amigo? No sé. Pues es amigo de Chaco. De Josproncio, de sus amigos. Sí, de Freddy Burgis, de Ranimés, de Misjareta, de mucha gente. Y de un tal León Luna, puede ser. No. No, ¿qué? Me has leído mal, creo que era. ¿Qué? León Lana. No, ¿qué? Luni Re, Lana. Retontuna. Ah, retontuna. Sí. y también de León Luna. ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós! Jardita, te estás poniendo blanca. ¿Pasa algo? Soy blanca.